todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Escuchas la edición correspondiente al día 15 de febrero del año 2025. Ese es el día en el que se realiza en directo este programa a partir de las 11 de la mañana. Desde los estudios de Zopimpe y Ratia en Luchana, Baracaldo, aquí en Vizcaya. Conectando con la Orogeitamasaspi Irratia 97.0 de la FM, vuelvo a insistir una vez más que es un auténtico lujazo poder estar en dos puntos de la FM, en dos puntos del clásico dial. Vuelvo a decir que es un placer siempre estar aquí con todos vosotros. El agradecimiento es inmenso para todos los que estéis al otro lado de la escucha. Me da igual si es en directo, si es en diferido, si es en cualquier lugar. La situación en la que estés, lo que espero es que sea placentera, que esto te ayude a que sea más placentera, y si es un tanto incómoda por lo que sea, pues que te lo haga más llevadero el estar escuchando este programa de radio. Hay mucha gente que evidentemente nos puede escuchar trabajando, o te vas a ver de qué manera, y oye, si te hacemos pasar un buen rato, o te amenizamos un poquito la escucha, o la estancia, o la labor, lo que estés haciendo, créeme que ya es uno de los objetivos cumplidos para este programa de radio. Otra de las funciones, evidentemente, es informarte, al menos en la medida que podemos, de la actualidad del rock y del heavy metal. Esto es un programa de música, fundamentalmente, bueno, es un programa de música. Y lo que intenta es abarcar esa actualidad del rock y del heavy metal de forma amplia, a nivel internacional, pero partiendo del lugar en el que nos encontramos, que es aquí en Euskal Herria, en Vizcaya. Evidentemente desde aquí para todo el mundo, intentando abarcar lo que nos llega desde cualquier parte del planeta, es un espacio de difusión. Vamos a arrancar, lo vamos a hacer con sonidos clásicos y enseguida, bueno, tenemos un programa apretado. Enseguida estamos ya con Fran, que ya lo tenemos por aquí calentándose y en las manos, que me voy a calentar yo mismo. Ahora mismo, en breve, porque tenemos ya el café aquí calentito. Y luego esperamos la presencia también de Sergio, de Rob Videa, que vendrá acompañado de Gaia Metal, de la banda del Salvador, de gente de la banda del Salvador, que nos presentarán también su último disco. Vamos, que la mañana va a ser intensa y me da a mí pues que nos pasaremos seguramente un poquito de la una del mediodía. Me da, ya veremos. Un poquito o mucho, quién sabe. Si en la Orogeitamasaspi Irratia, pues como decimos, a la una nos cortan, es normal, lo tenemos en cuenta, por supuesto. La verdad que me gustaría acabar, lo digo de verdad, por gustarme me gustaría acabar a la una del mediodía, pero es que luego también hay cosas que uno va haciendo y que no quiere dejarse fuera, y no dejamos de hacer un programa libre, y aquí en Zopimpe Irratia pues tenemos tiempo el que queramos. Vamos, nos podemos estar aquí enlazando con el programa del miércoles si quisiéramos. Así que lo dicho, vamos a comenzar. Y lo hacemos con sonidos clásicos porque se conmemora el 25 aniversario de esta fantástica colaboración de Jimmy Page con The Black Crowes y se reedita en estos días este Live at the Greek. Vamos a escucharlo con este tema No Speak No Slave, que también sirve de single para ese nuevo relanzamiento de esta colaboración, como digo, pues de dos nombres míticos, el propio nombre de The Black Crowes con el propio nombre de Jimmy Page, pues, de Led Zeppelin, qué decir. Cuánto talento unido, ¿no? Escuchamos este No Speak No Slave, te recuerdo que pertenece a ese directo de hace ya 25 años, con una colaboración fabulosa que quedó plasmada de esta manera. El 14 de marzo se reeditará este trabajo discográfico, Jimmy Page colaborando con The Black Crowes en este Live at the Brick. Dos conciertos dieron Jimmy Page y The Black Crowes en octubre de 1999 en el Greek Theater de Los Ángeles, álbum que luego se lanzaría en el año 2000 y que contenía solo material de Led Zeppelin. En la reedición se añaden canciones de The Black Crowes interpretadas ambas noches Y ahí está este lanzamiento. Y vamos a continuar con el programa. Ya estamos lanzados. Como dije el último programa, y lo vuelvo a decir porque siempre es así, la historia de este programa se escribe en directo, porque en directo es como se realiza, y así quedará para ti. La regula el sol. Lo escuches cuando lo escuches, pero estamos la mañana en esta mañana de febrero degustando un buen café. Siento como en casa, entre tanto cachivache, los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado. El viajero llegó con su café, con el mejor aroma del café y aroma rock and roll, sí, Fran Becerril. Sí, señor. Buenos días a todos y a todas. Pues encantado de tenerte de nuevo por aquí, un placer como siempre, en esta colaboración completamente libre, en la que, como digo, realmente yo tengo aquí un guión de... Yo creo que nos lo saltamos. No, nos lo saltamos siempre, improvisamos y al final, pero mira, que es que ya... Sí. A uno se, ya ha llegado a tener el disco duro de mi cerebro, ya yo creo que ha llegado al tope. Yo es que en cuanto hago apuntes, esto me sale mal, entonces prefiero que salga. Necesito, no sé, un poquito de refrescar la mente y me viene muy bien que vengas por aquí de vez en cuando, como si vienes todos los programas. El miércoles estuviste aquí, hoy vuelves a estar, y si el miércoles que viene pudieras no, ya también... No, el miércoles ya... estaré bastante lejos. Estaré, bueno, no tanto. No tanto, ya. Además, cuando no se ha podido hacer, lo has hecho por teléfono, también. Sí, se puede. También, sí. Te quiero decir que yo aquí te doy total libertad para que hagas lo que quieras. Ya sabes que el placer es mío. Me gusta mandar muy poquito, a mí. A mí, de verdad te lo digo, Si en mi vida, quiero decir, en lo que yo, pues si me apetece tomar el sol, lo tomo, que nadie me pida, cosas así. Pero luego cuando tienes a alguien alrededor, pues dejar hacer también, yo creo que es... Yo es que yo lo único que me gusta es ser más un apoyo que dirigir un programa, porque además veo que tú lo haces... fantásticamente bien, y no es tirar flores, es así. Pues tú me das más audiencia. Yo te puedo dar caos. Nada, da igual, pues en el caos vivimos también a gusto. Exactamente. Como al fin y al cabo no nos debemos a nadie. Eso es lo bueno. Es que es lo bueno, esto es completamente independiente. A ver, yo quiero agradar a la gente, evidentemente lo hago lo mejor que puedo, y también pienso pues que a la gente le pueda gustar, pero es que en primer lugar es que nosotros estemos aquí cómodos y que nos podamos permitir hacer lo que queramos porque nadie nos subvenciona. Nadie nos paga. No. Podríamos hacer el programa incluso... Es que, a ver, me gusta que me escuche mucha más gente, o sea, cuanta más gente mejor, pero que si no me escuchara nadie, haría exactamente lo mismo. Sí, claro, eso es. Aunque bueno, a veces digo que en broma, que no nos escucha nadie. Luego resulta que sí, que alguien siempre escucha. Sí, es sorprendente que... más de lo que pensamos. Oye, a veces no te imaginas quién. O sea... Exactamente. Cuidado. Hasta los enemigos. Sí, cualquiera. Los enemigos, que aunque creamos que no tenemos, tenemos. No he hecho muchos, yo no me considero que haya hecho muchos enemigos, No, bueno, digo que los enemigos los que sí, se consiguen. Igual, ya me entiendes, ¿no? Sí, no hay gente que pueda discrepar, eso es, pero no hay ningún problema por ello. Yo sí que tengo que decir, igual veo las cosas de una manera muy idílica, pero desde que llevo haciendo aquí radio en veintitantos años, mala experiencia directa no he tenido con nadie. Se nota que a veces alguna gente pues pierde relación, o de hace un tiempo por lo que sea, pues igual no habla igual contigo, pero puede ser por mil motivos también, Sí, Y por supuesto en su libertad está. Pero de forma general yo guardo grandísimo recuerdo de todo el mundo que al final ha pasado por aquí. Que siempre, además la música es la chispa de la vida. Y la gente con la que nos encontramos en los conciertos. Y, sí. La verdad que hay gente extraordinaria. A mí eso es lo que me parece. Pero sí, por lo menos es la forma en la que yo... El 99,9%. Sí, señor. Y hablando, bueno, de bandas que hemos visto en directo, gente con la que hemos coincidido en el camino, yo recuerdo que la primera vez que recuerdo estar contigo fue en un concierto de Jolly Joker y de Buddha Sam. Sí, ahí nos conocimos. Por cierto, que fue un concierto de Buddha Sam horrible, si hay que decirlo todo. En Llodio. Sí, pero yo creo que ahí dijeron, pues esto lo vamos a dar una vuelta y me cachis que si lo dieron. Bueno, hay que ponerse las pilas. Sí, a ver, es que al final, pues hacer un buen concierto requiere mucho ensayo, sonar compactos. Fue un concierto que la verdad que no salió bien, o sea, es que no puedo... Sí, no, fue, fue un desastre. Y yo creo que cuando te tomas las críticas a bien... Y ellos mismos sabían que lo habían hecho fatal, pues... A ver, es que hay que decirlo, A ver, hay que decirlo, pero evidentemente con que sea una crítica constructiva. Exactamente. Creo que en ningún momento yo le he hecho a nadie una crítica destructiva. Exactamente. Desde que estoy aquí en la radio. Y jamás se pueda decir de nadie, pues yo qué sé, barbaridades. Sí. No, a ver, puedes decir que no te ha gustado, es lo que te decía la pasada semana. Que a ti digas, pues esto no me ha gustado. Sí. Puede ser más vehemente o menos la forma de decirlo. Pero lo dices y no hay ningún problema. Eso lo que es. Tiene que hacer la banda es, si hay una argumentación en el por qué no te ha gustado, trabajar en esa línea que te parezca correcta, y si simplemente pasas de ello, pues sigue tu camino, que al final lo importante es que te gusta a ti. Eso es. Independientemente de lo que diga cualquiera, yo o el que sea, que no somos más que nadie para opinar de nadie, y menos de gente que se sube a un escenario que merece todos mis respetos porque yo no he cogido un instrumento en mi vida. ¿Qué voy a decir yo? No. Pues intento hacer esto de una manera que es buscando el apoyo a nuestras bandas. Sí, más. Eso es. Y como digo, de momento de forma libre, porque nadie nos ha subvencionado nunca, vamos a decir. O sea, aquí todo lo que se ha opinado es porque lo opino yo, no porque ha venido un cheque debajo del disco o un, oye, que tampoco pasa nada, ¿eh? Si enviáis. Vale, con un jamón me conformo. Pero uno bueno. Una botella de champán, ¿no? Unos bombones, que somos golosos. Eso es. Pues hablando de Jolly Joker, me decías viniendo para la radio ya prácticamente. ¿Sí? Bueno, prácticamente no. He visto el mensaje cuando veníamos para acá. Que tienen nuevo tema y, bueno, tienen nuevo disco, que se editó, sí. Creo que se editó ayer mismo. Pues no sé si hace dos semanas. ¿No pudo ser hace dos semanas que adelantaron algo ya o así? Este tema es de ayer o antes de ayer. Pues espérate, voy a ver la fecha. Sí, no, el 14 de febrero pone aquí fecha oficial del lanzamiento de nuevo disco de los valencianos Jolly Joker, que lleva por título el mismo nombre que la banda, Jolly Joker, lo cual es significativo cuando hablamos ya no sé qué número de discos están ya, ¿en el quinto? Cuarto, quinto. Cuarto, creo, quinto, sí, llevan unos cuantos. Pues es bastante significativo y lo han estrenado con este World Collapse. Por cierto, que en lo que opinas estoy totalmente de acuerdo de lo de la banda, sí. Es como un nuevo sonido, más al punk. Este tema en concreto, luego el disco ya veremos. Sí, eso es, habrá que destriparle, pero este sí, es más... Siempre han tenido esa actitud. Sí, siempre han tenido una base rítmica un poco más punk, eso es. Yo a mí ya te digo, me recuerdan un rollo Multiclue, Skid Row. Sí, es que por ahí van, es Multiclue, Skid Row, que tienen también esa base. Quizás a veces me recuerdan más a Multiclue, pero la base más sucia, quizás más punk. Bueno, es un rock and roll de este... A mí me gusta, esa macarrada me gusta mucho. Que luego mucho. Es muy muy ambiguo todo, porque si hablas de los Multiclue hasta son heavy metal. Mucho. Un disco, sí, hay un disco que es muy heavy metal, Multiclue. Ellos sí consideraban heavy metal en su pero momento. Pero bueno, pues si la base rítmica era bastante jarroquera, ochentera. Sí. O sea, aunque no es la cosa meter estilos, como siempre decir, pues cada uno hace un estilo, pero bueno, una base rítmica te lleva, yo diría que es hard rock, pero si con tendencias metal. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero si te lees la biografía, por ejemplo, de Motley Crue, lo de los trapos sucios, es que Nicky Six constantemente hace referencia al heavy metal. Sí, constantemente. Sí. Pero bueno, era un tiempo que el glam este siempre ha considerado como el metal flojo, el metal, o sea, Poison, me viene... Del Leppard, que eran unos maestros, porque para mí pues siempre se les metía en el mismo... A Def Leppard que se le metía hasta la New Wave of British. Sí, por eso. Claro. Pero bueno, sí, para mí no dejaba de ser... Yo que no sé, tenía nada que ver con otras bandas. Exactamente, Van Halen se me ocurre ahora también, que también le metían ahí... Y había mucha... Yo todo esto lo llamo hard rock a día de hoy. Yo también. Entonces era todo heavy metal. Bueno, el caso es que este tema, World Collapse, es un tema muy directo, como vais a poder apreciar. Muy punk, la verdad que en comparación a otros temas que tiene la banda, que son bastante más jarroqueros, pues bueno, puede llamar la atención. Y luego Lazy Lane en la voz, a mí me ha parecido que la... Más rasgada, ¿verdad? La ha forzado al rasgo. Mucha más rasgada y mucho más fuerte, más fornida. Me recuerda más a lo que pone, a la que pone en Pólvora. O sea, en inglés, pero más así, más... Pues una banda, Jolly Joker, a la que tenemos muchísimo cariño, porque además aquí estuvieron... pues no sé si fue cuando tocaron con Budasan o fue con Budasan. Sí, pero luego han estado también aquí en nuestros estudios. O sea, estuvimos pues aquí. No, ahí ya no me acuerdo. Hicieron noche en Baracaldo, también recuerdo. Sé que se intentó también cuando hicimos el homenaje de La Mirada Negra, intentamos que vendrían, pero por H o por B no pudieron al final. Pues, pero estaba anunciado, iba a ser. Y al final, nos decantamos por Emboque. Me lo acabas de descubrir, hubiera estado muy bien. Sí, pues iba a ser. Por Emboque también. Que lo sepas. Bueno, pues lo escuchamos. World Collapse, lo nuevo de Jolly Joker, homónimo disco que ayer mismo, Día de los Enamorados, se editó, según por lo menos lo que leo aquí. Colapso Mundial, World Collapse, este nuevo tema de Jolly Joker que hemos escuchado. Y si te parece, como el pasado miércoles me comentabas lo del Metal Norte y la... Sí, que han cerrado ya cartel. Cartel cerrado con Tierra Santa, con Ópera Magna, con Buda Sam. En principio está palabrado que nosotros estaremos allí presentando. Vamos, yo personalmente, La Mirada Negra, estará presentando a las bandas. Una breve presentación, tampoco nada del otro mundo, pero por lo menos... Bueno, yo ya sí. Te he visto un par de veces ahí presentar. Bueno, si arrancamos un poco al personal fenomenal, si sirve de algo fenomenal. Ya digo, si a mí se me pide y la gente de la organización entiende que puede ser útil, yo ahí que me subo. Si no se me pide, pues encantado de ir a disfrutar del evento en cualquier caso. O sea, quiero decir que no es que uno busque ahí un afán de protagonismo ni piense que es algo, yo qué sé, para nada fundamental ni nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, pues si sirve de algo y se me pide, pues siempre he abierto las puertas a todo el mundo a intentar echar un cable para la gente pues, que organiza este tipo de eventos que al fin y al cabo... Pues tiene mucho mérito y tiene mucho curro. La verdad que sí. Y tú bien lo sabes. Sí, sí, sí. Tú bien lo sabes porque también te dedicas a dolores de cabeza. Pues vamos a rememorar aquel cartel de Yodio, cuando vi a Buda Sam en directo por primera vez, y a Jolly Joker también, veía a las dos bandas en aquella ocasión por primera vez en directo. Recuerdo hace un montón de años que no veo a Aitor, que estaba entonces en la banda. Jobar Aitor, si la última, a ver si le veo alguna vez, alguna he hablado con él, pero pues ha tenido familia. Joder, me alegro mucho por él porque me parece un chico de verdad. Ah, es majísimo, es un cacho. Mira, era un guitarra de estos que sabía calcar una canción, o sea, le decías, haz una versión, las calcaba. Tenía una técnica para las canciones que serían, y un jarroquero de pura... Qué gran recuerdo me dejó con Viento Norte, de verdad, un recuerdo tremendo. También a Geni hace mucho que no le veo, pero mira, me lo encontré una vez hace no tanto en Baracaldo y hablaba con él y me llevé una sorpresa porque no sé si tú conocías a una banda que eran de cruces, creo recordar, que se llamaban Cráter. Uf, no. A ver, claro, tenía un sonido maquetero, me la pasaron en el instituto a Cráter. Es que no sé si podréis encontrar su música por ahí, mira, en alguna ocasión. Cráter, una banda pues que hacía como thrash metal, ¿no? Un thrash metal, ya digo, con un sonido muy maquetero en aquel momento, no eran estos tiempos, sería el año 94, 90, 95, 96 como mucho, no sé, ya no recuerdo. Sí. En aquellos tiempos, cuando yo estaba en el instituto, y me viene un chaval con una casete y me dice, va, mira, estos son de cruces. Claro, a mí, realmente cuando los escuché, no me parece. A ver, en aquel momento te parecen buenos, pasa el tiempo y realmente piensas, bueno, claro, van llegando otras cosas. Y dices, claro, es lo que había en cuanto al sonido que había. Y me dijo Geni que él era el cantante de esa banda. Anda, fíjate. Que me llevé una sorpresa tremenda porque no lo sabía ni teniendo aquí, como tuve, a Viento Norte en la radio ya años después. Viento Norte era una banda muy buena. A mí me pareció una banda muy buena. Eso es. Luego vinieron a presentar un nuevo disco con Miguel, era el otro guitarrista, y se supone que lo iban a editar. Presentamos, de hecho, y ahí se quedó. Se ha quedado ahí. Sí, sí. Pues o sea, mira, yo Aitor de vez en cuando pues me llevo muy bien con su pareja, con él. Y al final, pues eso, la familia y eso. Y yo creo que ha vendido hasta las guitarras, le tengo que decir. Pero yo creo que una pena. Además, ya te digo que tenemos una relación, el grupo tiene una relación con él estupenda. Y bueno, es que se acabó muy bien todo. Lo único, pues que fueron, pues eso, la vida. Un chico fabuloso. Yo, fíjate que la última vez, estoy haciendo memoria de cuando le vi por última vez. Y fíjate lo que es. Lo que yo es la mucho, vida. Mucho. Fíjate dónde me lo fui a encontrar. No me lo encontré ni en un concierto ni en un garito de rock. Resulta que un día pues me dio por he subido un par de veces al Gorbea. Paseando al perro. ¿Qué va? Bueno, no sé si iban con el perro, pero si iba con su pareja. Sí, Nerea. Hace ya un montón de años, yo bajaba del Gorbea y él subía con la pareja. Sí, o sea, sí, fíjate dónde te lo vas a encontrar, a un rockero. Te lo encuentras ahí en el monte, en el punto más alto de Euskadi. Oye, hizo un trabajo también, hizo un par de, yo vi hoy unos temas de Hollywood Tattoo. Que cantaba él. Es verdad, jolín. ¿Cómo sonaba? Se me había olvidado ya. Buenísimo. Sí, joder, mira qué cabeza tengo, Guitarra, bajo, batería y sonaba. ¡Buf! También lo presentamos por aquí. Tengo ya una cabeza que se me va. Se me ha acordado ahora, digo, pero... Pues voy entraído. ¿Se atende? Para eso sirve un buen colaborador, ¿eh? Claro, que refresque la memoria al que ya tiene el cerebro. Pues Hollywood Tattoo a mí me sorprendió. Digo, qué bueno. Pues bueno, pues un saludo para él, que en aquel momento estaba en Buda Sam, en aquellos primeros pasos de la banda, ¿no? Entonces creo que solamente estaba editada, no sé si había editado ya el disco. El disco ya estaba, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a traer a la palestra el último trabajo de Buda Sam para recordar que el 25 de octubre estarán actuando en el Metal Norte junto a Tierra Santa y a Ópera Magna, cita que por supuesto recomendamos. Te he dejado a ti elegir y parece que te quedas con Perdidos en septiembre, ¿no? Sí, así muy... Un auténtico temazo, pero por cierto, este disco de Buda San... Es terrible, ¿eh? O sea, cada día me gusta más, no es porque... Los tres discos son fabulosos, la verdad que lo tengo que decir. Y muy diferentes, incluso la maqueta. Pero creo que este tercero cumple esa función... de los terceros discos que a veces dicen que es cuando ya se ve la realidad completa del grupo, y a mí me parece que en este estilo ahora mismo... A mí es lo que más, conociendo a Iván, es lo que más ha podido llegar a lo que quiere él. Una de las realidades, entiendo, del hard rock, porque yo lo denomino hard rock. Sí, sí, total. Me sorprendía cuando había gente que decía, no, hacen rock urbano. Joder, pues claro, pues es que los sonidos, a ver, puede ser la voz un poco, que tal, pero igual que la tienen muchos grupos de hard rock así cascadas, hay mucho. Lo entendí cuando decían que era rock urbano, digo, no entiendo nada. Digo, no, vamos, es que no tiene absolutamente nada. Escuchaba el disco y decía, ¿dónde está? Y luego dije, claro, es la voz. La voz, es que no puede ser otra. Y luego, claro, alguna temática, pues desde los tejados, tal, que puede sonar un tanto callejera, pues sí. Igual ahí es donde la gente ve esto del rock urbano. Sí. Pero en cuanto a sonidos, son una banda de hard rock. Total, que te recuerda... es que sí que no tengo discusión alguna y sí que lo tengo clarísimo. Vamos, que podría entrar en ese hueco, fíjate, con un estilo un poco diferente, sí. ¿No? La voz no es el mismo, no es tan limpia, pero fíjate que Sangre Azul dejaron un hueco. A mí me recuerda mucho Sangre Azul. Claro, Ushuaia tiene ahí un... Sí, porque es más moderno. Eso es. Más moderno. Bueno, pues vamos a escuchar este Perdidos en septiembre, fabulosa letra, y por cierto, si podéis ver a Buda San en directo en estos tiempos, si veis algún cartel por ahí, no lo dudéis, porque me parece que es una de las bandas que en mejor forma están ahora mismo. Por lo menos vamos a recluirnos aquí a Euskal Herria dentro de nuestro... Sí, no, por ahí también entorno. Es un grupo que tiene, te iba a decir, bastante... casi más fuera que aquí. Bueno, pues pero siendo bandas de aquí... Sí, eso es. Bueno, eso a es. Nivel estatal, si queréis, una de las bandas que mejor forma están ahora mismo en directo, así que no os los perdáis. Perdidos en septiembre. Vamos con ellos y recordad, en el próximo Metal Norte, oportunidad de verlos en directo en un gran cartel. Tierra Santa y Ópera Magna, junto a ellos, Buda Sam. Juntamos nuestras copas y brindamos cada noche. uno de los temas que más juego le dan en directo a la banda, aunque bueno, tienen la verdad que canciones. Pues bueno, yo digo, siempre hago ese juego de que el disco se llama Nada es para siempre, pero por lo menos estas canciones sí son para toda tu vida, ¿eh? Eso es, sí, porque sí, son de las que como en la portada se tatúan en la piel. Son muy, muy, muy hit todas, son muy, muy... O sea... Temas que, pues, que ritma, la ritma es muy pegajosa, igual me parece a mí, me parece muy pegajosa, es muy... Se te queda, más que pegajosa, que suena mal, vamos a decir pegadiza, porque pegadiza, eso pegajoso es... suena en plan de que me lo quiero... Perdón, es pegadiza. Eso es la típica canción. No, que... pegajosa sería cuando la noche entera y eso. La típica canción del verano que luego no te quitas, sí, de la cabeza es, y dices, eso, ¿por qué eso, coño estoy cantando esto todo el rato? Y lo estás haciendo. Que encima no sabes ni dónde has escuchado. Exactamente. Porque oye, yo... es horrible eso, que... Digo, aquí tengo yo un ching metido. Y me paso todo el día escuchando discos de rock. Y resulta que de repente se me queda una cosa por ahí que no sé si la he escuchado porque alguien pasaba con un coche por la calle, porque suenan los bares, porque de repente alguien la estaba cantando. Bueno, porque de verdad, si te que digo yo, escuchando, yo cantando la de La Potra Salvaje medio verano y digo, ¿qué hago ya? Digo, para. Tengo que reconocer que no me la sé, pero tengo la puñetera melodía. Solamente he estado escuchando esa canción una semana este año en vacaciones. Ahí en el pueblo, porque es que todas las santas noches en el bar del pueblo estás pues poniendo. Curiosamente, es una, desde... curiosamente tiene una letra muy bonita. Sí, pues ni he reparado en ella, de verdad, ¿eh? Curioso, sí, sí, porque normalmente son. O sea, sin sentido, la mitad. Pues tiene letra y. Los que hemos perdido la fe ya en encontrar algo, digamos, en el mainstream, no en lo generalista o tal, algún día nos vamos a perder algo interesante porque vivimos ya en nuestro propio mundo. Sí, ya sí. Lo tengo que reconocer. Pues tenemos nuestro caparazón ya. Es y es fundamental también para tener una idea, realmente abrirte a por lo menos saber de lo que lo que hay, porque pero muchas veces yo tengo que decir que a veces vivo demasiado aislado. O sea, yo a veces ya no puedo seguir. Es un infierno, no puedo seguir las conversaciones en el trabajo, en cualquier sitio, porque la gente no sabe ni lo que está hablando. Somos ya, yo creo que las redes nos han hecho ser muy individualistas ya en... Claro, buscas la información, a ver, yo intento buscar de todos lados lo que es la información, pero luego en cuanto a música y tal, o ver medios oficiales, claro, intento buscar de todos lados, pero muchas veces de forma no oficial. Eso es. Porque la versión oficial te sirve muchas veces para ver lo que te están contando y a partir de ahí hacerte una idea, quedarte con lo que hay, con lo que no hay, y con la música pasa igual. Pues sí. Igual para saber un poco lo que hay tenías que prestar por lo menos un poco más de atención. Pero sí, yo lo de Potra Salvaje, te lo digo de verdad, que fíjate que no me sabía el título de la canción y se reían de mí porque alguna vez dije, ¿cómo es esa canción? La de la perra salvaje. Perra, no, hombre, potra, no. Coño, digo, yo qué sé. Digo. Pues sí, la verdad que, bueno, eso yo lo escuchaba porque, claro, al tener una hija, pues al final... yo vacaciones en el pueblo, fiestas del pueblo... Sonando siete veces al día, pero aún así tengo que reconocer que solo me he quedado con la melodía de la letra, ni reparado en ella ni nada. Pero en fin, nosotros tenemos otras cosas. Nosotros a lo nuestro, eso es. Como por ejemplo, a las nuevas, estamos de confirmaciones de festivales, como decimos, el Metal Norte cierra el cartel con estas tres bandas que hemos comentado, y el Zurbarán Rock sigue anunciando bandas. Joder, no paran, ¿eh? ¿Sabes no. quién ha sido las últimas confirmaciones? Pues sorpréndeme. Injector, joder, caña a tope ahí. Tras metal del bueno buenísimo y Mirad, desde Túnez. Joder. No sé, Oriental Metal o... No los conozco. Jarro con tinta arábigo. ¿No conoces a Mirad? Que va, tío. Te estás perdiendo algo importante. Pues lo voy a escuchar. Te estás perdiendo algo importante y llevan años, que la banda se formó en 2001. Pues les voy a escuchar. A ver, si y miras, más porque son de Túnez, que curiosamente... Tiene ese toque arábigo, como digo, que le vienen las venas, le vienen la sangre, evidentemente, y a mí me parece un grupo, pues eso, pues que... Es para conocerlo, ¿eh? Lo escucharé. Presta la atención. De todas formas, ya te los presento yo ahora. Por eso, sabía que digo... Ahora te estoy tratando como mi primer oyente. Eso es. Qué maravilla tener un oyente con el que encima puedes estar hablando. Claro. Y no los conocía de verdad, ¿eh? Y participando en la radio, como estás participando. Pues vamos a escuchar este Candles Cry, que pertenece a su último trabajo, Karma. Verás cómo te gusta. Y estarán en el próximo Zurbarán Rock, como comento, junto a Injector, últimas confirmaciones. Festival gratuito en Burgos. Pues que por supuesto te recomendamos los días 18 y 19 de julio de 2025 en el Parque de San Agustín de la capital burgalesa. Así suenan, Mirad. Disfrútalo, Fran, ¿eh? Por supuesto. Beating high. Pues no sé qué te ha parecido. Me han gustado mucho. Si me dicen que aparte de las tendencias de la música árabe que tienen, si me dicen que son de Suecia o Noruega, me lo creo. Claro, porque es una banda que yo creo que es muy hard rockera, aunque luego si miras sí, las etiquetas... De estos de los últimos grupos de ahora, de los nórdicos, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que fíjate que en las etiquetas que hay por ahí, sobre todo, es que si metal progresivo, folk... Te iba a decir que si metal progresivo, pero tampoco me he atrevido, porque ha empezado con el bajo haciendo ahí un... Sí. Pero yo creo que es mía ese... Sí, hard rock. Esto del oriental metal, oriental rock o como sea, ¿no? En ese sonido árabe impreso, ¿no? Parece que viene la arena del desierto con ellos, ¿no? Es que pega mucho, está muy bien, es... Pues es una banda que tienes que... Bueno, tienes a lo que quieras, pero que no sé si la voy a intentar a ver. Si tienes hueco, intenta darle alguna escucha a los discos porque yo creo que te van a gustar. Sí, sí. Porque encima sí que tienen esa elegancia del norte de Europa... Sí, pero sí. Con el sonido cálido del sur. De, o sea, eso es, del norte de África, ¿no? Eso es. Pues estarán en el próximo Zurbaran Rock. Pues habrá que... A ver si podemos ir, hombre. ¿Cuándo me has dicho 18, que era para recordárnoslo 18 a todos? 18 y 19 de julio de 2025. Ya se han confirmado también a Cinnamon, a Blaze the Trail, a La Danza, Hell in the Club y Stratovarius. O sea que el cartel me parece ya fabuloso, a falta de que se confirmen más bandas. Bueno, ellos dicen, y aún quedan muchas más bandas que prometen hacer de esta edición. ¿Julio o junio? Julio, con L. Pues ya tengo yo otro concierto y ese el 18 ya tengo otra historia, no podré, pero yo, bueno. Yo el Zurbarán, que en principio lo tengo marcado en rojo, luego la vida pues dará para lo que dará, pero en principio es una de las citas, no voy a decir infalibles, porque pues la vida es lo que es, no sabemos lo que va a pasar mañana mismo ni esta tarde, eso es. Como para decir algo como fijo por sentado, pero sí que es la idea total de ir una vez más a este Zurbarán Rock, que en los últimos años ha sido uno de los festivales para mí más importantes. Sí, sobre todo si te gusta el heavy metal... Gente que lo organiza sabe muchísimo de música. Me parece que sabe muchísimo sí, de sí, música. Sí, sí, sí. Porque apuestan por la actualidad realmente, lo que otros festivales igual no hacen porque son más conservadores, hay mucho más presupuesto, igual hay más números que cuadrar. Y siempre está esa frase de siempre van los mismos, sí, pero siempre van los mismos, pero es que también siempre va más gente. No, exactamente. Eso ya de siempre van los mismos creo que ya no cabe, porque luego miras vas mirando para abajo y hay mucho nivel actual. Que claro. Es lo que interesa. No siempre Judas Priest, Doro y... Pero es que aquí hay un... Digo, iba a decir Judas Priest esto. Iba a decir Manowar, Doro y... No entiendo. Eso sí que es de toda la vida. Hay mucha contradicción en todo esto. Porque claro, la gente dice siempre van los mismos, pero luego resulta que, no sé, esos que critican, no sé si van tan bien, porque el caso es que luego esos festivales suelen ser los que más público... atraen, independientemente de que estés viendo a las bandas que has visto 50.000 veces, solo que en peor estado de forma. Oye, que alguna vez será la última oportunidad que las veas y no te lo quieres perder. Sí, pero yo creo que ya, joder, yo he visto algunos conciertos de los últimos que he ido a bandas míticas ya, joder, de tener grandes ídolos a decir, por favor, pero hay gente que le gusta eso, pues ala. Sí, sí, no, a mí, a ver, por gustarme me gusta a mí me das la oportunidad, me pilla a huevo y voy. Pero quiero decir que eso no puede hacer que luego vayas a ese y, por ejemplo, dejes de lado lo que es la actualidad. Eso es. Porque yo sigo admirando a esos grupos. Eso a mí me das la oportunidad de ver de una forma asequible, digamos, a cualquier banda mítica, aunque sé que no van a estar en el mejor momento, y voy. Ahora, no me quita el sueño, eso lo tengo que decir ya. Después de haberles visto en múltiples ocasiones, de saber que les he visto ya en mejor estado de forma del que le voy a ver en la actualidad, pues no me quita el sueño. Entonces, quedo con lo bueno. No me produce esa fiebre, ¿no?, que parece que se le produce al resto de la gente, y creo que apostar por actualidad con festivales, pues como puede ser en este caso el Zurbarán Rock, que creo que es que da una oportunidad a grupos que en otros sitios pues no les ves. Mira, el año pasado Ronnie Atkins. Ronnie Atkins, ¿dónde has visto a Ronnie Atkins? Pues en el Zurbarán Rock. Eso es. Por ejemplo, que por cierto, lleva diagnosticado de cáncer 5 años. Se supone que en fase terminal, que no había nada que hacer. Y ahí sigue. Cáncer de pulmón, creo que era. Al principio pensaba que era de garganta, creo que es de pulmón. No, que ahí siga. Es que sigue bastante bien. Y recuerdo que cuando se dio la noticia había incluso alguna frase de literal. Tiene medio pie en otro barrio y está haciendo discos. Es que no solamente es que ha hecho discos. Ha hecho discos en solitario, ha vuelto con Pretty Mates. Y larga vida, porque yo, si alguien tiene memoria, recordará que en este programa comenté en su día cuando Sergio nos daba la noticia en la sección de noticias, que cuidado con estos diagnósticos, que y es un ánimo que quiero mandar a quien esté pasando una enfermedad. Sí, sí, lo que hay que, hay que mirar para adelante y mucha fuerza. Mucha fuerza, pero no solo por fe, porque es una realidad. Eso hay es. Muchísimos casos que no se quiere muchas veces hablar de ellos, de gente completamente desahuciada que se ha salvado. Y yo recomiendo que si tienes fe en lo que sea, en las plantas, en en ti, en la fuerza de Dios, en tal, en cree, porque eso te ayuda. Sí, no, pero es ciencia, ¿eh? Lo que es ciencia, porque esto, o sea, tiene una explicación. Sí, sí, porque tu cuerpo, es cuando tú estás triste o cuando tú, pero claro, no, yo no lo digo por eso, es ciencia, exactamente. Tiene una explicación, muchas veces puede estar en la propia psicología, la fuerza que tiene la mente, de creo que no la vamos a conocer, y hay gente que por esa fuerza que han conseguido, claro, sacar, pues lo han... Por eso animo, o sea, ya te digo, en lo que crean, si no te habría dicho, cree en esto, ¿qué es esto? No, yo he dicho, cree en lo que tú, pero cree, y mucha fuerza. Pero cree, pero que sepas que hay algo sólido detrás para exactamente. Claro, si me tengo tu que cuerpo, a ver, tu cuerpo retransmite energía, y la eso energía es positiva. Ahí vamos, la energía. Que a ti te sirve como energía positiva rezar, pues mira, reza, porque reza. Estás en una situación en la que igual lo necesitas. Que todo lo contrario, pues haces todo lo contrario. Pero que la energía positiva, si era un concierto, vete a conciertos, desiníbete. Que la energía positiva irte de vacaciones, pero me da igual. Eso es tan fácil como tú, cuando estás bien y contento y dices, ¡joder, qué bien, eso cómo es. Estoy! Ahí lo tienes, y es que no hace falta más. La vibración de la gente que te rodea. Es que exactamente. Hay tantas cosas que nos influyen. Eso ya es. Digo, yo no voy al plano de la fe. Yo pienso que los seres humanos somos energía. No sé, yo pienso. Sí, todo en el universo es energía. Eso es. ¿Por qué se mueve la Tierra? Por energía. Pues eso, hay una energía, ¿no? Exactamente. ¿Por qué el universo está vivo? ¿Por qué, sí, pero ¿por qué se reconstruye? ¿Por pero qué? Claro, es tan fácil, pero hay que recordarlo, que somos energía, que la gente no se cree que somos robots de trabajar a casa, de casa. Eso es. Que es lo que pretenden. El problema es que yo siempre he defendido lo espiritual, mucho, mucho. Claro. Por eso, porque somos energía. Nos tienen tan sumidos en un mundo que realmente es tan irreal. Claro. Y que por eso no me van mucho los eslogan políticos ni las... Porque está en todo lo contrario de lo que es la espiritualidad. Bueno, y porque te consume la energía. Y porque te consumen, exactamente. Al final, o sea, es que... y no vamos a meternos ahí, que ya hablamos mucho. Pero es que te llegan a meter en su movida, para ellos estar bien. Entonces, tú pasa de todo, disfruta de un paseo en el campo. Pues si vas a disfrutar de un paseo en el campo, y vas a decir, joder, este político... No, disfruta de la naturaleza, disfruta de todo. De y a veces vienen los golpes de la vida... Dentro de lo malo que tienen lo bueno de que te hacen ver luego lo bueno. Y dices, hoy no me había dado cuenta que hoy el sol parece que brilla de otra forma y tal. Y eso es, vamos, yo lo veo así. No sé qué opinas tú, Antonio. No estoy de acuerdo, de que te sepas ver un poco lo mágico que hay alrededor tuyo eso en el es. Día a día, porque todo esto es magia. Estamos esperando algo extraordinario, creo que es una frase, estamos esperando algo extraordinario durante toda la vida y no nos damos cuenta que lo extraordinario fue toda esa vida. Exactamente. Todo lo que pasamos. Entonces, claro, no se trata de ir por ahí como, no sé, como un imbécil, como un risueño sin pensar en nada y decir, va, todo es maravilloso, porque no es así, realmente no es así, y evidentemente te afectan cosas que ocurren a tu alrededor, pero saber reconducirlo, ver las cosas con esa espiritualidad que tú dices, pues yo creo que es fundamental, pero insisto en que es que eso acaba siendo ciencia. Cuando alguien te dice, joder, le he dado un placebo y se ha curado, magia, milagro, no, es que esa persona creyó que ese placebo le iba a ayudar, y solamente eso cambió su mentalidad. Efecto placebo, que se llama, exactamente. Y existe, pero es científico. Es científico. O sea, no estamos hablando, porque a mí me fastidia un montón, es que me toca las narices, yo no he ido a misa, vamos, es que procuro evitarlo, si tengo que ir igual por algún compromiso familiar, pues no me queda otra, pues vale, entro, no es que me vaya, no soy como el demonio entrando en la iglesia o algo así, que me voy a... Mira, que me va a matar o algo. Mira, creo que te lo he dicho alguna vez, te voy a interrumpir, porque si no se me olvida... Cuando yo siempre he defendido, digo, cuando podéis entrar a una iglesia, entrar cuando no haya gente. Porque te da energía, o sea, energía positiva. Está una paz, una cosa. Te sientas ahí, no hace falta que mires al de arriba, olvídate de eso, sino estar sentado y relajado. En cambio, cuando va gente, esa energía se pierde. Yo creo que tenemos mucha malicia. Claro, el tema es que son construcciones tan grandes que ocurre lo mismo. Fíjate, te voy a decir... Cosas que no tienen nada que ver. En un campo de fútbol te puede pasar lo mismo. A mí un campo de fútbol me da mucha energía negativa. No, pero en un campo de fútbol te puede pasar lo mismo si tú has estado viviendo en lo que es un estadio, sí, lo que es el ambiente y tal. Sí. Puedes entrar en un estadio de fútbol, ver cómo es, lo grande que es, y si te gusta también te da. También. Y da igual. Y puedes ir a las pirámides de Egipto, ver esas construcciones que son... Igual. O sea, he dicho sagradas. Una iglesia porque yo soy de tierra románica, entonces... El tema es tan que son construcciones tan grandes las catedrales. ¿Qué no sientes al entrar en la catedral de Burgos mismamente? Mola, ¿eh? Joder, es impresionante la edificación, observarla. Claro, eso crea, lo que tú dices, es ese tipo de energías. Pero da igual, le ocurre a la gente cuando va allá donde... A veces es todo subjetivo, realmente. Sí. Porque tú vas allá donde hay un cross circle, ¿no? Que ahora no está muy en boga, pero en su día lo estuvieron bastante. Creo, sí, por lo menos, que no está muy en boga. Y ahí te dicen, ah, esto lo han hecho los extraterrestres y tal. Y hay gente que entra ahí y percibe la energía también. Sí. O sea, es que es todo tan subjetivo, está en nosotros. Yo es que estoy seguro que es mente, pero bueno... no... Seguimos. Sí, sí, seguimos. Por cierto, voy a dar un saludo a que nos estaba... escuchando en las ondas a Richard de Sabotaje. Me ha dicho que le gusta mucho el grupo este de Túnez, que le seguía y que bueno, que nos iba perdiendo. Y dice, os saludo tal, que os, aquí ando medio perdiendo, es que estoy en el subsuelo. Sí, pues un saludo para él. Es que van a ser noticias, si todo va como estamos planeando, Sabotaje van a ser noticia en próximas semanas. Ya lo sabéis. Esta noche estamos con ellos. Porque les vamos a estar viendo en la Cruz de Portugalete. Bueno, yo ya sabes que estoy en otro lado, desgraciadamente. Les vamos a estar viendo, pero próximamente tienen el 12 de marzo fecha más que importante también en Bilbao, que ya estaremos hablando de ella. Genial. Junto a Eternal y El Origen, Eternal de La Rioja, El Origen de Argentina, un gran concierto en Bilbao también. Así que van a ser noticia próximamente, si todo va como tenemos previsto. Le agradecemos la escucha y espero, por lo menos en mi caso, no desvariar mucho o que no parezca que desvarío mucho. Si parece, me da igual porque pienso exactamente lo mismo. Siempre se pueden matizar muchas cosas. Eso es. De cómo te expresas, porque una cosa es cómo te expresas y otra cosa es lo que a veces dices, joder, lo he dicho así, igual exactamente no quería decirlo así. Pero en mi caso, a la hora de opinar aquí en la radio o cuando estoy hablando cara a cara con la gente... Pues lo que es digo, igual, yo te veo igual, conociéndote. ¿Para qué ocultar? Que te honra. ¿Qué tenemos que ocultar? No, tú y yo no. Yo no sé. Yo, otros sí, pero tú y yo creo que no. Yo creo que no tengo nada que ocultar, así que voy con la conciencia muy tranquila desde siempre. Y ante lo que ve uno alrededor, lo que percibe, lo que siente, lo que la experiencia de la vida te va demostrando, pues simplemente va sacando unas conclusiones. Que me gustaría, que las cosas fueran tan cerradas y decir... esto es así, se acabó, o tener todo certezas en la vida, pero no. Hay muchas cosas que no llegamos a controlar, muchísimas, y es incluido, ya digo, la fuerza de la propia mente. Claro. Bueno, o sea que, pero bueno, sin más, vamos a seguir con Eleven, que se han confirmado, estamos de confirmaciones de festivales. Sí, pues claro. Estos granadinos se confirman para el Caviefest, en este caso... Caña. Sí, señor. De la buena, sí, sí. Pues Caviefest, que tendrá lugar el día 6 y 7 de junio de 2025, también gratuito, en Santurchi. Les entrevistamos ya en su día. New Horizons Part 2 es el nuevo trabajo, el último que editó la banda. Y nos quedamos con este Echoes of the Past. Fenomenal. Y recordamos que festival gratuito Caviefest, días 6 y 7 de junio de 2025, en Santurchi. Eleven confirmados para el festival. Fade. fenomenal banda, ¿eh? En este caso yo sí que creo que es un rock alternativo progresivo, porque tiene ese toque alternativo, a veces extremo. Sí. Fenomenal grupo que ya entrevistamos en su día, Eleven, en el próximo Cavie Fest, cuyo cartel ahora no recuerdo, lo tenía delante, pero ya ha cerrado la pantalla. Pero bueno, sí que están Masterplan, Secret Sphere y unos cuantos grupos más. El grupo adquiere el festival, mejor dicho, adquiere un tinte verdaderamente de relevancia internacional. Sí. Secret Sphere y Masterplan, pues me parecen dos bandas de un nivel brutal. Y gratis. Un festival hecho desde ahí, sí que desde abajo, sin ninguna ayuda, solo ellos. Ahí sí que hay que quitarse el sombrero. Porque hay otros festivales que los ayuntamientos ayudan. Pues aquí creo que es todo gracias a ellos. Lo que han luchado Marcos, Rubén y compañía. Bueno, eso es. Marcos y Rubén, que son a los que yo conozco. También hay alguno más. Saludos para todos. Y adelante, y ya saben que todo lo que se les puede echar un cable, desde la modestia, aquí estamos. Además que este año están haciendo un cartel, no sé, casi made in la mirada negra, en el sentido de que los grupos que están... Son todos los que te molan. Muchos de ellos he podido entrevistarles, yo que sé, Empiric también estaban en el cartel. Mm. Secret Sphere sabe la gente perfectamente que es una banda que para mí es una debilidad dentro del heavy metal italiano, power metal italiano. Eran un poco esa tercera opción después de Labyrinth y de Rhapsody. Y yo siempre me quedaba con Secret Sphere, cuyas primeras obras son, yo diría que perfectas. Sí, esos sí. Discos que para mí, en mi discografía particular, son clásicos. Otra cosa es lo que haya supuesto para los demás, porque hay gente que le llega un disco y hay otra gente a la que no le llega. A mí Secret Sphere me marcaron muchísimo con sus primeros trabajos discográficos en aquella época de resurgir del power metal. Y bueno, Masterplan, pues fíjate, recuerdo verles en la Jam de Vergara. Uf. Todavía con Jorn Lande, creo que fue hace ya unos cuantos años, acompañando a Hammerfall, bueno, unos cuantos años, bastantes años, acompañando a Hammerfall. Sí, porque la de Vergara ya hace tiempo que... Vamos, el cartel es fabuloso. O sea, sí. Es fabuloso. Opera Magna estaban también, creo recordar. Sí, también está Opera Magna. Pues es Opera Magna, fíjate qué cartelazo. Opera Magna, a ver si próximamente, por cierto, les entrevistamos, que todavía está reciente el último disco, y no prometo nada, porque una cosa son los planes que uno hace y otra cosa es por dónde te va llevando la realidad. Eso es, ahí ya... Yo en mi mente hago una fantasía sobre lo que se puede hacer aquí y luego me topo con la cruda realidad, que es que el tiempo da para lo que da. Yo mismo, a la hora de absorber música, doy para lo que doy. Mi nivel de conocimiento también da para lo que da y los medios que tenemos pues dan para lo que dan, pero intentamos hacer un programa lo más interesante que podemos. Y en ese sentido de bandas que han pasado por aquí, si te parece, seguimos con No Soul, que supongo que los conoces, ¿no? De Madrid. Sí, me suenan, sí. Les entrevistó Joaquín Mapúas. Sí, sí. Hasta Almudena Fernández cantó. Eso es. La vocalista. Sí, sí, les conozco, sí. Es que es una banda de metal alternativo que a mí me ha cautivado y bueno, y creo que merecen sonar de nuevo por aquí. Sí, sí, sí. Primero sí, por capricho personal y segundo porque el próximo día 22 de febrero estarán en Madrid en la Sala Barracudas actuando en directo. Concierto al cual pues me hubiera gustado asistir. De hecho, es que les agradezco un montón la invitación, incluso que me han realizado, pero claro, estamos muy lejos. Estamos lejos, tenemos vida personal, eso trabajo es. Pero sí que me gustaría ir. Un coche viejo no podemos meterle en mitad de Madrid. También, esa es otra. Ni aquí, claro, ya. Joder, ese es otro debate, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo vamos a ir a los conciertos entre semana dentro de poco a Bilbao, por ejemplo? Cuando no hay transporte público por el la fin noche, de semana te dejan, creo, pero... Esto, la gente no se da cuenta de cómo se va a reestructurar esto y cómo va a afectar a nuestra vida. El hecho de decir, joder, yo cogía el coche, me plantaba, que no es cuestión de contaminar o no contaminar. Te metías en el parking. Es cuestión de que nos toman el pelo por todos lados. Que yo ya digo, estoy muy a favor de respirar aire limpio, aire puro, de lo máximo posible. Pero claro, al final, ¿cuál es la solución? Culpabilizar al ciudadano. Eso es. Antes era al revés, echaban la culpa a las grandes empresas. ¿Cómo las van a echar ahora? Si está todo cerrado, vas por la margen izquierda y está todo cerrado, cerrado, cerrado, cerrado, cerrado. Y luego dices, ¿pero cómo? ¿Es que se contamina más ahora que hay menos fábricas? Ya. No, es que no sé. Es que es increíble. Es que es todo el mundo al revés. Ellos son los que han creado un sistema basado en el capitalismo, la producción. Sí. Muchas veces pues avasallando lo que es todo, bueno, y ahora la culpa es tuya, ya acabando con recursos que evidentemente lo han hecho y lo siguen haciendo a día de hoy, porque encima son muy caraduras. Creen que por cambiar las cosas en un lugar concreto, que pueda ser lo Europa, que no saben es cómo se consiguen las baterías eléctricas, el material también bajo gente en el tercer mundo trabajando como esclavos. Es que al final, si no proponemos... Litio es, ¿no? Me parece que... Sí, sí, lo que sea, da igual. Es igual. ¿Y quién se está metiendo en qué lugares para extraer esas baterías eso y esos es, materiales? Como cuando... qué explotación está viendo. Yo a mí, como una vez creo que me lo decías tú, a mí no me importa pagar un café 1,50 en vez de a 40 céntimos, siempre y cuando no haya explotación. No, no, es que yo lo que he comentado muchas veces es que, claro, somos todos un poco hipócritas, yo soy yo incluido, porque yo, no, tengo, yo todos los días me levanto y consumo cosas para vivir. ¿Para vivir o por capricho? Porque Yo, porque para mí, por ejemplo, son cosas que para el cuerpo me hacen sentir mejor. Por ejemplo, unas cosas, el café, para estar más despierto, para... Pero claro, ¿quién se plantea lo que hay detrás de ese café que estás tomando? Eso me lo dijiste tú y tienes toda la razón del mundo. Es que es por poner un ejemplo, es que la gente te está diciendo, no, es que hay explotación, claro que la hay. Claro que la hay. Pero es que claro, si tú me estás llamando a mí prácticamente explotador, sí, porque vivo en el primer mundo y consumo, y ese consumo que yo ejerzo conlleva es que para que yo tenga un café aquí haya el trabajo de alguien que lo está sembrando, que lo está trabajando, es que claro... ¿Tú vas a plantearte a partir de ahora todo eso? Porque empecemos a plantearnos todo eso y tendríamos que intentar ser completamente autosuficientes, producirnos todos nosotros mismos. O sea, el mundo tendría que cambiar, por supuesto, tendría que cambiar de arriba abajo. Sí. Pero claro, vivimos en el sistema que vivimos y esto... Y es lo que hay. No puedes cambiar de la noche a la mañana. Es una locura. No es que sea lo que hay. Es que lo que quiero decir es que hay mucha hipocresía con mucha. Ello. Mucha. Mira, creo que te lo he contado igual en este programa también. Al norte donde vivo yo, ya más hacia León, montaña... Había una central térmica que la han tirado directamente, que para mí ya es un error, porque no sabes el día de mañana lo que puede pasar. Y era estaba la central térmica en Velilla del Río Carrión, al lado de Guardo. Y bueno, y a la misma que decían que eso contaminaba, a 5 kilómetros a la redonda, 10 serían con el coche, salía Itero de Guardo, está ahí, que el que no me crea, ahí lo puede buscar. Estando funcionando la central térmica, ponía el mejor aire puro de Europa. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Me lo expliquen? No, ya luego es que insultan. No, explícame eso. No me insultes, explícame eso. En principio es toda la sensación que te da. No es mucho... Claro, es que es la sensación. O sea, a mí me yo noto que me toman el pelo. Claro, no, es que... Después que te estás metiendo con mi coche del año 99 porque no tengo... ¿Te lo tomas? O no quiero tener otro coche... ¿Por qué tengo yo que... Págamelo tú? Te lo toman, claro que te lo toman. ¿Tú has visto las imágenes de un lugar concreto, un descampado enorme, todo lleno de paneles solares en lugar de árboles? ¡Qué horror eso! Lleno de molinos en lugar de árboles. ¿Llamamos a eso ecologismo? A eso lo están llamando ecologismo ahora mismo. Yo lo digo, ¿eh? ¿Lo llamamos ecologismo a eso? Pues, si vamos a llamar a eso ecologismo, apague, vámonos. Pues es lo que están llamando a la ecología. Y te aparecen ahí en un anuncio y te aparece todo eso, que es horrible para la vista... Ya no hablo para todo lo demás. Y eso sí que es... Bueno. Hombre, horrible, y que aparte has aniquilado un montón de terreno. Sí, sí, total. Donde podía haber una zona natural con animales y demás para eso poner es un campo entero de energías es renovables que, pues, que no sé si será la solución a nada. Yo creo que a nada, porque ya estoy viendo, sobre todo los molinos, y no, nunca funcionan. No, es que no pueden funcionar todos a la vez. Yo nunca les veo funcionando, uno así un poco. Y luego el tema es donde quería llegar antes, que si te das cuenta, como siempre se ha hecho en toda religión y en toda creencia, que esto sí lo es, te lo disfrazan de ciencia, pero sí, pero sí esta es la religión de la agenda, esta nueva. Sí, sí, no, es que esto lo es, esto es creencia, es sentimiento de culpa hacia el ciudadano, o sea, la culpa es tuya. Siempre. Y, por supuesto, necesitamos dinero. Eso es. O sea, y los impuestos. Y el Estado te cuida. No, los impuestos son impuestos por el tema del aire, la gasolina, todo. Etcétera, etcétera. Y luego las multas. Pues claro, es. ¿Cómo y luego te defienden. Es que tenemos una sanidad cada vez peor, cada vez pagas más, todo cada vez es pagar más y cada vez todo está peor. Es que si alguien todavía a día de hoy se piensa que los impuestos van a donde nos... No, los impuestos van a los políticos, a sus asesores y... ¿Dónde irán? No voy a meterme en ello. No, está claro. Pero es que, mira, ahí sí que pongo yo la mano en el fuego. Algo, no digo que algo no vaya donde se supone que tiene que ir. Ahora, si nos damos cuenta la cantidad de presupuesto que hay, igual había que desglosarlo bien para saber dónde va cada cosa. Mientras unos empiezan que si facha, que si no sé qué, que se la están dando a ese. Y al otro que dice comunista, rojo, eso se la están dando todos los días. Esos son los que más se las comen, los dos. A todo esto, que si nos escucha, que no le parezca mal a Almudena, ¿no? Porque Almudena en su día estuvo en el PSOE. Sí, estaba. Yo creo que ahora está fuera completamente. Y creo que, bueno, pues un saludo a Almudena. Bueno, a mí me transmitió una energía, hablamos de energía antes. Sí, bueno, yo creo que hasta los componentes del grupo alguna vez la metían caña por eso a la mujer. Pero tú, oye, que no la queremos privar de... No, privar de nada, y que yo no tampoco siembro dogma con esto. Solamente digo que, joder, parece increíble que al final la forma de solucionar las cosas sea recortar libertades, que cobres más, o sea, que le cobres más al ciudadano y que encima tenga la sensación de que que eres tú el culpable por existir. Que prácticamente dicen, oye, mira, me borro de en medio y dejo, ya no dejo huella de carbono. Luego dices, hay muchos suicidios. Bueno, pues, joder, hay muchos suicidios, pero si me estás diciendo que por existir, prácticamente por vivir, porque recordemos que hasta los pedos se crean CO2 y bueno, ya sabes por qué. Mejor nos quitamos de medio para que el planeta viva. Ya sabes por qué tengo yo la teoría de que se acabó, la he dicho yo alguna vez, por qué se acabó cuando los dinosaurios, tú fíjate qué pedos tirarían y qué. Pues, no, eso no fue ni glaciación ni meteorito, eso fue directamente que reventaron. No, eso no fue tu teoría, eso es un estudio. Un estudio reveló que lo debieron de extinguirse. Esto es real, hay un estudio. Yo solo he visto el de la glaciación. Esto, pues te lo juro. Esto sí que. Búscalo, tiene que estar por ahí ese estudio que reveló que algún científico llegó a la conclusión de que en función de lo grandes que eran y con los pedazos de pedos que se tenían que tirar, teniendo en cuenta el calentamiento global que crean las vacas, pobrecillas. Eso es. Pues, ahora las toca las pobres gallinas y la gripe aviar, y ya un huevo ya no le puede. No sé. Pues el tema es que eso, que ese estudio llegó a la conclusión de que los dinosaurios debieron de extinguirse por el propio CO2 que ellos mismos producían. Madre mía. Ese estudio es verdad. O sea, yo lo vi. Por ahí tiene que estar. Ahora, si el estudio luego no me metía quién lo había hecho ni quién lo había. Yo solo había oído lo de la glaciación y el meteorito. Ya sabemos que el estudio tiene sentido porque el tema de la ganadería se está hablando muchísimo, se ha hablado muchísimo de la cantidad de CO2 que genera y de lo contaminante que resulta. Solo la propia existencia de la vida en un planeta que es para albergar la vida. Eso es. Si a alguien le parece que esto tiene sentido. Y que las plantas es lo que más. O sea, es lo que se necesita para vivir y. Claro. Y la propia naturaleza. Eso es. Es que sin eso no tienes posibilidad de vida. Claro, ahí está el tema. Pero es que te están hablando de un ecologismo falso. Joder, pues que lo lleven a la luna, que les hace falta eso. Te están hablando de un ecologismo falso y encima un ecologismo capitalista porque se basa en negocio de las renovables, se basa en el cobrar al ciudadano, se basa en recortar esas libertades del ciudadano para que vaya donde quiera. A partir de ahora, ya digo, entre semana a Bilbao, por ejemplo, que ya no se puede entrar con el coche, pues cada vez será más difícil que la gente vaya a un concierto, por ejemplo, entre semanas. Y ya era difícil, porque entre semana la gente pues lo tiene más complicado porque tiene que trabajar, que no ahora mismo tengo un coche más viejo, pues el día que tenga que ir con el coche al centro de Bilbao, pues igual se lo tiene que pensar y no ir. Porque recordemos que el transporte público, de momento, 24 horas entre semana no tenemos. Encima eso, porque si quieres hacer este plan, empieza a poner transporte público 24 horas. Por lo menos habría que decir eso. Cuanto peor, mejor. En fin. Sin más. Y todo esto va a poner No Soul. Bueno, vamos a poner este You, que me parece un fabuloso tema, y recordar que el día 22 de febrero estarán en la sala Barracudas Rock Bar en Madrid presentando este trabajo discográfico de título Running Into the Darkness, que ya a su vez aquí presentamos en la radio. Si te interesa escuchar la entrevista que mantuvimos con la Almudena, pues te recomiendo que lo hagas, porque por ahí están los archivos de La Mirada Negra. Y hoy escuchamos este You. Fabuloso tema, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, me gusta. Ya caigo el grupo que era, sí, lo he escuchado. Y mucho éxito para ellos, que a mí me pareció esta chica. Pues canta muy bien. Y muy centrada en lo que quiere conseguir. Sabe que lo que tienen entre manos son muy buenas canciones, que está muy bien. Y luego, claro, evidentemente hay cosas que no dependen ya solo de que tú lo hayas hecho bien o mal. Está el público allá afuera, medios de comunicación como el nuestro, hacemos lo que podemos, pero claro, no tenemos una varita mágica. No. Es el público el que sigue siendo soberano, el poder. Sigue estando la gente realmente, que con sus decisiones. Sí, eso es. Con sus decisiones. Influida, pero. Sí, no, pero es que, claro, y eso lo sabe el que manda. Pero con sus decisiones, cuanto más libres, mejor en principio, pueden hacer que algo sea grande o no. Y ojalá que hagan grande a una banda como No Soul. Ojalá. Pues ya ves que suenan fabulosamente, No Soul, y por supuesto lo mejor para ese próximo concierto el día 22 en Madrid, presentándose en casa, pero ojalá que pronto podamos verles por aquí cerquita. Ojalá. Y ahí sí que, vamos, puedo pillarme los dedos, porque a veces hay pues muchas cosas que hacer, pero la idea sí que sería no faltar si me pilla a tiro ver a No Soul y poder verles en directo y, por supuesto, reseñarlos para nuestra página web y para nuestro programa de radio. El tema es que hay tan buena música en todo el mundo, porque estoy seguro que te va a encantar lo que vas a escuchar a continuación y no lo vas a conocer. ¿A Evie Gnat? No, es porque sean nuevos tampoco en esto, que también llevan... Ya, pero no doy. Son noruegos y hacen gothic, doom, algo de death, pero bueno, el tema que vamos a poner está bastante basado en la voz femenina de la formación, en Kristen Jørgensen, que me parece que canta de una manera fabulosa dentro de este estilo tan sugerente. Son tres discos los que habían editado hasta el momento: I Am Silence en 2007, Darlang en 2010 y el propio Evie Gnat en el año 2016. Y ahora presentan nuevo tema que entendemos que va a formar parte de ese próximo disco, que llevará por título Baketimen. No sé si lo he pronunciado bien o no. Pero bueno, yo no te voy a corregir. Es el título, no sé ni en qué idioma estoy hablando exactamente, pero se llama así, Baketimen. Y eso sí, el que nos presentan es en clarísimo inglés, At the End of the Night, como tercer adelanto ya de lo que va a ser ese próximo trabajo discográfico. Escúchalo, porque a mí me parece elegante, sugerente, maravilloso, y te sumerge en un ambiente, pues eso, ese ambiente oscuro, gótico. A mí me gusta mucho esta banda. Ya me gustaron con pasados discos. No es que sea súper fan. Ya, de estas bandas que uno escucha aquí mucha música, maneja mucha música y no se acuerda ni de lo que tiene en casa en físico, ¿sabes? O sea, porque tengo más de lo que puedo abarcar. Claro, pero vamos. Sí. Pero que es una banda que sí que me guste, que le tenía ya cogido un poquito la pista, ¿eh? Así que a escuchar este At the End of the Night y disfrutarlo. Evie Gnat, desde Noruega, así suenan con este nuevo tema. You'll get it back. Nothing is forever. Peel away your sorrow. Eventually you'll be free from tomorrow. Oh, that light that could. Bueno, yo, este igual no es tu estilo, porque sé que lo que te gusta a ti es más otra cosa, pero... Mira, te voy a decir algo. La chica podría cantar sin ese órgano que había casi sin nota, o sea, sonando un órgano casi de estos de iglesia, y con un piano, con casi sin tocar. O sea, es que no le haría falta directamente ni música. Y luego, bueno, te viene esa voz, melodía, y después te viene eso... Ah, esto, vale. Sí, sí, sí. Que ya vienen los invitados, ¿no? Sí, sí, pero no te preocupes. No, no, les dejamos a los demás. Bueno, no, qué preciosa voz. Y que luego con esa voz destructora de pues eso, de la música así oscura, pues se te pone, o sea... Sí, señor, la verdad que pone el pelo de punta. Piel de pollo, ¿no? Este tema que hemos pinchado. De hecho, vienen ya nuestros invitados, enseguida estamos con ellos, pero vamos a poner algo más para precisamente darles pie a que nos acomodemos, que este programa últimamente lo hacemos sin estrés. Eso es. Desde que has venido tú, ya me he dejado, ya me estoy liberando. He bajado hasta la tensión. Ya, ya. Yo no me, ahora no me. Bueno, sí, también me está bajando. Así que vamos a poner otro tema y tranquilamente nos acomodamos y dedicamos todo el último tramo del programa a Gaia Metal, que son hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Pero vamos a poner en este caso sí que hablamos de una banda conocida por ti y por todos, La Cuna Coil. Sí, sí. Que por me viene, enlazamos con estas voces femeninas que estamos llevando ahora mismo. Y ayer mismo, día 14 de febrero, editaban los italianos Sleepless Empire, su nuevo trabajo discográfico. Un día muy señalado este de los enamorados, a ver si es síntoma. Oye, por cierto, ayer tenía que estar la gente muy animada, no había nadie, no veías a nadie, por ahí yo creo que estaban bien. ¿Que no veías a nadie por dónde? Por... Las parejas, digo, que estaban bien escondidas anoche. Sí, bueno, yo primero pasé el día, bueno, ya sé dónde. En el circo, totalmente día familiar, o sea, nosotros ya celebramos el día de los enamorados, ya no entre dos, ya casi es entre cuatro. Claro. O sea, y bueno, y luego pues de relax en casa por la noche, eso sí, que ya tenemos concierto hoy, mañana, tú el martes también, y también, evidentemente, por eso no le digo a nadie, hay que ir a conciertos, claro. Yo sí se lo digo. Sí, yo te lo digo, pero es que yo no puedo ir a más tampoco, porque claro, el cuerpo no me da. Ni me da el cuerpo, ni me da la vida familiar. Ya te digo que hay que aprender a desdoblarse, Antonio. En ello andamos. Pues bueno, vamos a poner este tema. Este es Gravity, que ha sido además single del disco que ya está completamente editado. Sleepless Empire, de una de las bandas, pues dentro de lo que se mal llamó, entiendo yo, gothic metal, pero yo no llegaría a decir que sea gótico. Ahora mismo es una banda muy alternativa dentro del metal. Además, una banda que en su día, no sé si lo sigue conservando tanto en los últimos trabajos, pero también tenía un toque muy árabe y muy cálido y muy mediterráneo, siendo ellos italianos, y casi nos hacían mucha referencia a ellos a veces, sobre todo en las críticas y demás, pero creo que sí que lo poseían, La Cuna Coil, en aquellos tiempos en los que todos los empezábamos a conocer y que fueron un boom realmente, y luego se han consolidado pues como una de las bandas de metal que han sabido marcar una línea, por lo menos yo así lo entiendo, diferente, si es que se puede, ¿no? Porque al final siempre vas a encontrar parecidos. Pero vamos a decir que han encontrado, esta es una banda con su propio espacio. La Cuna Coil tiene su propio espacio. Sí, sí, tienen su... totalmente de acuerdo. En el mundo del metal internacional, La Cuna Coil son una referencia clarísima. Pues vamos a ir con este Gravity, Sleepless Nights, el último trabajo de La Cuna Coil. Te lo presentamos hoy aquí en La Mirada Negra. We'll be right back. Pues así suena este Cocidio, uno de los temas que se incluyen o que se incluirán, porque oficialmente, si no me equivoco, el disco se editará el día 2 de marzo en este nuevo trabajo de Gaia Metal, que llevará por título Pentandra y que, como digo, pues será una nueva obra de esta banda procedente de El Salvador, que van a ser invitados hoy aquí en La Mirada Negra a través de su vocalista y guitarrista, Harold Flores. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, gracias a La Mirada Negra por este espacio para poder promocionar nuestro material aquí en Euskal Herria. Eso es, sí señor, un auténtico honor. Y de hecho, fíjate, el poder tener una banda que nos llega desde tan lejos, pues para mí es, vamos, ¿qué quiere que te diga? Que me rindo a tus pies por haber hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros esta mañana. Sí que es verdad que hay que agradecerle también a la gente de Robidea, Sergio y Matilda, me habían dicho. Matilda. Joder, me acuerdo de un nombre. Sergio, ¿sabes que esto tiene mérito por mi parte, ¿eh? Que me haya acordado de un nombre. Pues de verdad, gracias a Robidea, ¿no? A Sergio, a Matilda, que el miércoles que viene comenzaréis de nuevo con la andadura de Robidea después de año y más de año y medio, ¿no? Sin emitir. Uh-huh. Sí, justamente el miércoles es que damos inicio a emitir en directo nuevamente otra temporada más de Robidea. Y bueno, hemos cambiado un poco el día, ¿no? Que anteriormente era jueves y ahora será miércoles de 7 de la tarde a 9. Para hacerle la competencia a Antonio, que tiene de 6 a 8. Esta es la competencia que ya nos estaban comparando. Y vamos, vais a hacer los Broncano y Pablo Motos del rock, claro, me habían dicho. Pero resulta que esta es la competencia, que esta entrevista que tenemos hoy aquí me la ofreces en exclusiva y anticipándome a Robidea, porque Gaia Metal serán invitados en esa próxima edición de Robidea. Así que fíjate, claro, la competencia que tenemos, ¿eh? Claro, porque como Harold se marcha esta misma tarde que coge el avión, pues nosotros hemos grabado ahora con él antes de venir, pero vas a emitir tú antes. Así que nada. Bueno, como decían, ¿no? Que nos llevamos tan mal, que me habías echado y todas esas cosas. Nos habíamos pegado, de hecho. ¿Alguien te vio salir alguna vez aquí con un ojo morado? Yo con algún arañazo. Bueno, y Frank, que estaba ahí esperando para usurpar mi espacio, Frank, y todo Frank, eso. Frank que se puso en medio y cobró y cobró también. Nada, pues eso, como se marchaba hoy Harold y íbamos a grabar con él por la mañana, pues bueno, se me ocurrió que por qué no hacer una mini gira de radios y que ya aprovechase y pudiese venir aquí. Haciendo la labor de manager. Vamos a centrarnos de momento en Gaia Metal y luego, después, para terminar el programa, hablamos un poco de lo que va a ser la nueva andadura de Robidea, si os parece, ¿no? Vale. Porque para mí tengo que decir que es un descubrimiento Gaia Metal. Yo no os conocía, pero hay que dejar bien claro que no sois una banda nueva, es que lleváis funcionando desde 1999. No sé si se puede resumir en parte lo que ha sido todo este trayecto de la banda con 4 discos, con este que vais a editar ahora, si no me fallan las cuentas y la información. Claro, que son un montón de años luchando desde El Salvador e intentando llevar adelante o llevando adelante esta propuesta. Es una banda, podemos decir, histórica, ¿no? Gracias. Bueno, Gaia Metal nace en 1999, jóvenes del colegio que teníamos la espina de tocar música, de tocar música original. Uh-huh. Y desde ahí surgió esa semilla, que la misma emoción de ese entonces perdura hasta ahora. Ya tenemos 25 años de estar tocando. Es bonito que de no tener ni un instrumento, sino que las primeras canciones, el primer disco que hicimos, las canciones las hicimos ahí que con unos parlantes de esos de computadora. Ahí se quemaba porque ahí poníamos la guitarra que teníamos y todo eso se materializó y creo que la perseverancia y el creer y el querer hacer, la pasión de querer hacer música, se fue materializando, se fueron dando las cosas. También somos de un pueblo lejano a la capital que no trae una tradición de rock. Uh-huh. También al principio era como que bueno, se llama Santa Ana, el pueblo de donde somos. Uh-huh. Bueno, y en los de Santa Ana. Y bueno, se van dando cuenta que es una banda que queríamos hacer bien las cosas, que no nos hemos dedicado a la música al 100% como la gran mayoría de bandas en El Salvador y en Centroamérica. Uh-huh. Son muy pocos los que se dedican full a la música. Entonces siempre llevamos en paralelo primero los estudios y luego nuestros trabajos, pero siempre ha estado la banda ahí. O sea, es como que en vez de ir a jugar el fútbol, el partido de fútbol, el ensayo. Uh-huh. El ensayo. Y así lo hemos llevado en paralelo. Y en todo este recorrido, pues hemos tenido varias etapas, musicalmente hablando, la etapa principal que ha sido las influencias de toda la vida. Es tan bonito ver que en otras partes del mundo también hay gente que le gusta Judas Priest, que le gusta AC/DC, que le gusta. Muchas veces uno en su pequeño mundito piensa que, bueno, yo soy el raro que a mí no me gustan las cumbias. No tengo nada contra las cumbias porque también es parte del arte. Uh-huh. Pero seré yo solo el rarito que me gusta, pues que me gusta Cradle of Field o que me gustan estas. Todo lo que tiene que ver dentro del metal, y no, y te das cuenta que son personas que tienen el mismo sentimiento, una pasión por la música. Uh-huh. y se eriza la piel cuando estás hablando con alguien de la nada que no te conoce y solo empiezas a hablar de música y te empieza a transmitir la misma pasión. Creo que eso es en conclusión lo que hemos hecho con Gaia. Nada más. Desde los inicios del colegio hemos todo este tiempo nos ha acompañado la música hasta el día de hoy, y teniendo la fortuna de que lo que nos imaginamos, lo que sentimos, lo plasmamos en nuestros instrumentos y materializarlo y ver cómo otra gente que disfruta una canción que te la inventaste en tu cuarto. Uh-huh. Y ver que te la está cantando o que te está pidiendo esa canción, eso creo que uno se lo lleva a la tumba y eso no es, es el por qué uno sigue en este difícil trayecto musical, más en Latinoamérica y más en Centroamérica. Sí, señor. Yo sé que allí igual hay más dificultades, evidentemente, que en España o en Euskal Herria para hacer música, ¿no? Pero aquí también dedicarse a la música profesionalmente igual es el 0,5% de los músicos con los que nosotros tratamos aquí en este programa. Quiero decir que en ese sentido, igual, no lo sé porque no conozco cómo es la situación allí, igual hay más medios, pero a nivel de profesionalizar una banda estamos parecidos. Lo que no sé, si has conocido España o esta zona lo suficiente como para entablar una comparación entre lo que puede ser El Salvador ahora mismo, no ya desde los años... desde que empezó la banda, de cómo está la situación musical, tanto aquí como allí. ¿Hay mucha diferencia cuando vienes por aquí en cuanto a hacer música? Bueno, primero, tengo ya 15 años de estar viajando por cuestiones laborales. Uh-huh. Y sí, te podría decir que hay mucha similitud en el sentido de que aquí también veo una problemática de que hay muchos tributos de bandas. Hay también muchos conciertos internacionales y que las bandas locales muchas veces cuesta competir. Primero, con una banda tributo hay un público que quiere eso, que quiere escuchar algo que ya ha escuchado y pasarla bien, que está bien. Pero ya si va una banda con temas originales, es más difícil vender entradas, es más difícil autofinanciar esto. Entonces toca llevar en paralelo tu trabajo y de ahí sacar. En ese sentido veo mucha similitud, pero aquí hay, veo más oportunidades porque hay más gente que no tiene estigmas, eso es lo que yo percibo, no tiene estigmas con esta música. Es más común, es más, se puede hablar más abiertamente. Hey, ¿te gusta el black metal? O sea, no te van a tildar del diablo, no te van a tildar. Siento que aquí hay más apertura a hablar de estos temas. Hay cosa que ya es más difícil en Centroamérica. Si voy, digamos, voy a Nicaragua y estoy con cualquiera. ¿Y qué haces? Tu hobby, perdón. Ah, pues que toco heavy metal. Bueno, y ya empiezan todos los prejuicios que hay alrededor de eso. Este quizás hace pactos con el diablo, o este quizás tiene ahí una cabra en la cabeza ahí de una cabra y todo eso. Y cuando en verdad solo somos personas con un sentir y con un estilo de vida que nos llena, así como el que gusta del fútbol y tiene esa pasión, pues esa es su vida y está normalizado, pero decir que a mí me apasiona el rock y todo lo que tiene que ver con esto es un poco mal visto. Lo que siempre me ha parecido también, y no sé si tú lo percibes así como músico de El Salvador, que siempre habéis sido mucho más abiertos vosotros a recibir la música de aquí y no al revés. Cuando me parece que el lazo de unión que tendría que haber por idioma, vamos a decir, entre España en general, ya sabemos que aquí en Euskal Herria también tenemos el euskera, pero también incluso sois vosotros abiertos a escuchar música incluso en euskera, me consta, ¿no? Porque tú has estado viendo a Sutagar o... Sí, estuve ayer, tuve la fortuna de ver a Sutagar y a pesar de que no, bueno, sé mis palabras en euskera, al menos puedo pedir un sonito bat, por ejemplo. Pero todo el recinto estaba lleno y no hubo ningún momento que dijera algo en castellano a Aitor, que es el vocalista de Sutagar. Todo, pero había ahí una electricidad, había una conexión con el público. Que yo que no tenía, digamos, nada que ver con se me erizaba la piel ahí, porque yo hacía una similitud. Miraba en Sutagar una banda que viene tocando de tanto tiempo y se les nota que lo disfrutan y cómo han podido transmitir eso al público, y el público cantando sus canciones. Y Sutagar, le admiro que ha mantenido las canciones en euskera. Uh-huh. No ha cedido a presión de, bueno, vamos a cantar en inglés porque, pues, bueno, nos vamos a proyectar. Uh-huh. Que, bueno, también está bien, pero, sí, sí. pero mantener ese temple de decir, no, yo voy a cantar en euskera porque esto es lo que quiero. Es parte de la mística y es parte... De la flexibilidad que hay en el rock, que yo puedo decir, bueno, voy a utilizar el rock para expresar y para decir que, bueno, yo estoy orgulloso de la euskera, yo estoy orgulloso de las historias que están plasmando acerca de incluso historias en euskera y de temas que vienen de mitología vasca. ¿Y no crees que nos ha podido faltar, al igual que tú tienes esa apertura, porque has hablado del público en España en general como más abierto a escuchar diferentes estilos de música? Aquí seríamos, por tradición, vamos a decir, la copla, no sé, algo así, igual que tú antes me has hablado de la cumbia, ¿no? Pero aquí se escucha rock, por lo menos en buena medida. ¿No te parece que lo que sí que nos ha faltado es ser un poco más abiertos a, por ejemplo, descubrir, buscar más bandas de Latinoamérica en general, algo que vosotros sí que habéis hecho con las bandas de aquí? Fíjate lo que estamos hablando, de que tú has escuchado Sutagar, que incluso es un idioma que no conoces, pero te has abierto a escucharlo. Porque el lazo que tenemos con Latinoamérica es que es natural, es que tenemos mucho más que ver que con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, no nos abrimos tanto, igual hago autocrítica yo mismo, o igual porque también los propios medios no hacen llegar tanto la música de Latinoamérica como la de otros lugares. Conocemos a bandas, pero son muy contadas. Sí, creo que eso tiene que ver también, actualmente tenemos acceso a un portafolio musical infinito con la tecnología, y creo que en Latinoamérica, como te repito, no hay una industria, sino que la mayoría de bandas, y más en este género, somos autodidactas y debido a eso también nos cuesta la proyección internacional, entonces nos cuesta llegar a estos medios, y creo yo que también muchas veces hay que decirlo, la calidad de la producción muchas veces no alcanza los estándares del mainstream. Y eso a lo mejor muchas veces afecta al llegar a internacionalizarlo. Pero siempre he dicho que, no puedes decir no hay apoyo si no lo buscas. Y creo yo que sería una manera cómoda esperar que nomás alguien te vaya a escuchar. Uh-huh. Pero sí debo decir que a veces, al menos nosotros, las veces que hemos buscado este tipo de entrevistas, siempre hemos tenido apertura, no hemos tenido un rechazo. Hemos tenido más rechazos en El Salvador, por ejemplo, que hay una radio que es de rock en El Salvador, pero no hemos logrado lograr una entrevista porque están incluso promocionando al que hace imitaciones en lugar de promocionar en verdad la música local. Me imagino que se deberá que no son un medio independiente como nosotros y tendrán algunos compromisos económicos, digamos, en definitiva tiene toda la pinta, ¿no? Ahí ya va de una banda local no te va a vender. Aquí funcionamos igual. Tenemos Rock FM y puedes escucharle Zeppelin, AC/DC, que está muy bien porque siempre hay que descubrir todo, ¿no? Evidentemente, pero joder, apostar por lo nuevo pues también es, entiendo que es importante, ¿no? Así te digo honestamente, nunca pensé que me iba a hartar de Metallica, por ejemplo, pero claro, era porque hay un tributo de Metallica y que bueno, hay que la noche del tributo de Metallica y que va a ser lo mejor de su vida. Y uno como banda local, pues obviamente pues que me encanta Metallica, pues, pero ¿cómo vas a estar compitiendo con eso? Entonces eso es lo que cuesta que a una banda como la nuestra que despegue y que se dé a conocer. Eso es, y aparte de hacer canciones originales, tener un estilo original. A ver, yo me baso en el último disco, que es el que he podido escuchar, y no sé por el qué estilo ibais con los anteriores trabajos discográficos. Pero mismamente tú, fíjate que me has hablado de bandas como Judas Priest o Cradle of Filth, que realmente tienen muy poco que ver en cuanto a estilo, y por lo que he visto todo eso se nota en vuestro estilo musical, porque he visto muchas etiquetas de vosotros que si heavy power metal, pero es que también hay influencia del metal extremo en un momento dado, ¿no? Quiero decir que el estilo es también, o por lo menos en este disco, es completamente variado, ¿no? Hay una amalgama de influencias muy grande. Sí, si en El Salvador se pregunta por Gaia Metal, somos una banda de power metal para la gente, para toda la gente, porque es por ahí es donde nos hemos movido. Pero siempre hemos disfrutamos de todos los de todas las los géneros dentro del metal, y en este disco creo que es donde más se nota ya la diferencia, y era lo que queríamos llegar. En broma le decía a Sergio que somos la única banda de El Salvador que tiene una balada pop y después de repente tiene algo más extremo. Y es porque nos aporta todos los géneros musicales dentro del rock, siento que nos aporta algo. Y con este disco lo que hemos querido mostrar es nuestra parte más agresiva. Claro. Incluso hay gente que nos hacía memes, digamos, que bueno, los de power metal son los débiles. Y ahora cuando escuchan esto, incluso piensan que no es Gaia Metal. O sea, ponen esta canción y hemos hecho la broma, bueno, ¿esta canción quién es? Y empiezan a decir varias bandas locales, pero nunca van a decir que es Gaia Metal. Y eso era lo que queríamos lograr. No es demostrar, no queremos demostrar nada, queremos transmitir la música, pero queríamos hacer algo así, queríamos hacer un ambiente más denso, queríamos hacer voces guturales, que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Y me siento contento, me siento con mucha fortuna de que al fin logramos materializar este disco de esa manera. Es que escuchamos Luna Eterna y es prácticamente black metal, sobre todo al principio. Y es eso, porque a mí me gusta el black metal. Uh-huh. A mí me gusta el glam metal. Me gusta el heavy metal, por supuesto. Como te digo, siento que como músicos, si me dices que siempre vamos buscando tener versatilidad. Uh-huh. Y como Gaia Metal, que nos consideramos una banda de metal melódico, donde de repente, pues, quién sabe, en el otro disco estamos concentrados y queremos hacer algo más progresivo, por ejemplo, pues estamos abiertos y no enfrascarnos en una sola línea musical. Lo que pasa es que cuanto más estilos mezclas, más exigente se vuelve todo, tanto a nivel vocal en tu caso, que creo que también te echa un cable a algún compañero del grupo con voces, no sé si toda la solista es principalmente tuya, pero también a nivel instrumental, porque buscar los matices tan diferentes que tiene este disco es complicado, es mucho más sencillo quedarte en un estilo concreto con un tipo de afinación, ¿no? Y es como más cómodo y más sencillo. Este disco a todos los niveles se hace muy exigente. Recalco lo de nivel vocal porque, claro, tanto contraste de voces puede ser algo muy diferente a lo que habéis hecho anteriormente, por lo que me estás contando, ¿eh? Estaba acostumbrado solo a hacer voces limpias. En algunos discos de los primeros hay alguna voz gutural que no la hacía yo. Uh-huh. Y esto también fue un reto. Te soy honesto, Antonio, que había momentos que me dormía y decía, no voy a poder. Y también estuve en el estudio y así como estás en el cristal, estaba yo cantando las voces guturales y había momentos que decía, no voy a poder. Pero he ido practicando, he ido modulando salieron las voces. Incluso en la canción Luna Eterna, es una anécdota porque estaba haciendo una voz gutural más profunda, pero esa me costaba más. Uh-huh. Y ya habíamos terminado la sesión, ya... Y la escuché y dije, no puede ser que haya hecho tanto esfuerzo y no me gusta. Voy a intentar una vez más. Entonces, y por las mismas influencias musicales, dije, voy a tratar de hacer algo más black metal, voy a hacer... Y salió. Y cuando ya lo estábamos grabando, revisamos que todo estuviera en orden y dije, suena bien. Está bien, y fue algo que salió en ese momento espontáneo y que ya luego me quedé estudiando cómo hacer la voz gutural ya de manera más técnica para no cansarse cuando uno va a hacer un directo. Pues si te parece, Harold, ponemos algo más del disco que tenemos aquí de momento en primicia porque no se ha editado oficialmente, ¿no? Es el día 2 de marzo cuando se edita, por lo que he visto en vuestras redes sociales. Sí, quería aprovechar de presentar este material. Aún no lo podemos encontrar en plataformas. En la primera semana de marzo sí va a estar disponible en streaming, en Spotify, en Deezer, en Bandcamp. Y aún no tenemos un formato en físico, pero ya incluso también la portada no la hemos lanzado todavía, pero sí quería que aprovechar esta oportunidad para que quedara acá. Pues te lo agradecemos muchísimo y ahora te dejo elegir a ti un tema. Son 8 los temas que va a haber en el disco, ¿verdad? ¿O me falta alguno? Son 8 temas. No, vale, los tengo todos, digo. Vale, perfecto. Bueno, pues el que me digas tú, ponemos ahora. Y seguimos contigo, ¿eh? Si estáis a gusto, no os quito mucho más tiempo, pero por lo menos pasarnos 15 minutitos así, por lo menos de la una. Yo creo que me lo puedo permitir. Y si es media hora también, ¿eh? Si estáis muy a gusto ya... Yo estoy a gusto. Vale, pues eso. Sí, quisiera, creo que por la letra y por lo que queremos compartir, quisiera Luna Eterna. Rápidamente te digo la letra. La letra es sobre el cuidarte a ti mismo. Suena la canción, ¿por qué Luna Eterna? Esta canción habla sobre Pentandra. Pentandra es un árbol, es la ceiba, sí. Y habla, dice, abre tus ojos negros y podrás ver, dame el poder. O sea, es que debes de tener confianza. O sea, si alguien que no sepa, en nuestro medio latinoamericano dice, uy, este está invocando al diablo. Pero lo que queremos transmitir es, primero, la naturaleza no tiene, dice la canción, es un dragón, no tiene... Que no depende de izquierdas ni de derechas. Se refiere a que lo que buscamos es que la naturaleza muchas veces puede ser brutal, pero tampoco vamos a dejarnos ir por una corriente externa. Es de eso que habla esta canción. Pues lo ponemos y luego preguntamos también por ese título, que como bien has dicho es un árbol, lo he estado mirando un poquito, muy habitual en Centroamérica, por lo que he podido ver. Y seguimos charlando con vosotros de letras y un poquito de más cosas, ¿vale? Gracias. Así que venga, vamos con este Luna Eterna y voy a abrir esta cerveza que tenía ganas ya. ¡Buah! No sé si se ha escuchado. Por fin, abriendo una cerveza aquí en la Mirada Negra, gracias a Frank que nos las ha traído también, así que eso, salud para todos. Yeah. así suena este Luna Eterna dentro del nuevo trabajo de Gaia Metal, Pentandra, que, bueno, como hemos dicho, ese es el título del disco. Y evidentemente va un poco por ese árbol. Explícanos un poco el porqué, ¿no? Porque siempre solo hay que ver el nombre de la banda para saber que la naturaleza va un poquito ligada. Así, ah, coño. Ah, que no me he subido el micro, ¿qué me quieres decir? Ah, espera, ¿qué me dices, Sergio? La portada. Ah, esa es la portada. Que la tienes en el... Ah, que la tengo en la info que me pasaste. No, ahora. Ah, me la has pasado al móvil. Espérate, no tengo el móvil. Bueno, cuéntanos un poco, hablar del título. Bien, Antonio, el título es en referencia al nombre científico de el árbol de la ceiba, o sea, ceiba pentandra. Ese es el nombre científico si lo buscamos, ¿eh? Uh-huh. Que es un árbol común en Centroamérica. Incluso es el árbol nacional de Guatemala, y nos inspiramos en este árbol porque es el centro de atención, digamos, en cualquier pueblo. Te dicen, bueno, ¿a dónde nos reunimos? ¿A dónde está el lugar? Es ahí por la ceiba. O te dicen, bueno, ¿a dónde nos vamos a reunir? Debajo de la ceiba, tengamos una reunión. O en el campo, ¿a dónde vamos a empezar la jornada? Hay una ceiba ahí. Y la ceiba te da sombra, la ceiba es imponente, es longeva. Entonces quisimos hacerle un tributo a este árbol con este álbum, y por eso decidimos ponerle Pentandra como tal. Que siempre está un poco presente, por lo menos en la anterior portada ya estaba un poco presente, tiene similitud con esta portada que encontramos aquí, que me acaba de mandar Sergio, y ha puesto, pues te pregunto por ella, ¿no? Está un poco presente, supongo que es este el árbol o lo que se ve aquí, o tiene esa similitud o ese enlace, por lo menos, ya digo, con la del anterior disco, que data ya de 2016, si no me equivoco. Sí, siempre en todas nuestras portadas siempre ha habido un árbol, y siempre en nuestra imaginería ha habido como una catástrofe. Y siempre hay un árbol ahí como el que está vigilante, pero que también está sufriendo las consecuencias de la catástrofe. Entonces, por eso vamos a ver siempre en nuestras portadas un árbol que está situado en cráneos, un árbol que está en un ambiente hostil pero interesante. Eso es lo que queremos transmitir con esta portada, ver un ambiente inhóspito, pero que te da curiosidad verlo, ¿sabes? Por eso vemos ahí que vemos como criaturas en pez hirviendo ahí, los cráneos y el árbol ya deformado, y el árbol que tiene ojos, y simbolizando que el árbol está inmóvil, pero que ha observado toda esa catástrofe. Eso es lo que queremos transmitir con esta portada, y es lo que hemos querido transmitir durante toda la historia de Gaia Metal. Y hemos hablado de esa influencia también del black, y es que la propia portada, si yo la veo, pensaría en una banda de black metal, blanco y negro ahora mismo, menos colores que, por ejemplo, en anteriores trabajos discográficos, y esa sensación un tanto tétrica, si vemos incluso la forma en la que aparece el nombre del disco, no de la banda, parece incluso un logo de una banda de black metal. O sea, no sé si os vais dando cuenta que también en este sentido va evolucionando el sonido del grupo y también la imagen que dais. Sí, creo que hemos querido, primero para que la gente se interese, porque eso lo hablábamos internamente con los demás del grupo, que lo hablamos internamente. Bueno, yo traje la propuesta, porque tenemos otras canciones que quedaron ahí en el tintero, que eran power metal, puro power metal, de lo que incluso tenemos un sencillo que no lo incluimos aquí porque se salía de lo que queríamos transmitir con este disco, porque el sencillo era un power metal así, a lo romanticón, así. Pero no lo incluimos aquí porque dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente, con el objetivo primero de que nos gusta y queremos hacerlo, y también de llamar la atención de la gente, decir, bueno, aquí hay una banda que quiere hacer las cosas bien y que tiene el estigma de que solo es suave, cuando en verdad queremos dar a conocer de que nos encanta también los géneros más extremos. Y no podíamos salir también con una portada pues así como las anteriores, más un poquito amigables con los colores, sino que, bueno, entonces si vamos a hacer este cambio también lo vamos a hacer en la portada. Uh-huh. Y ya está, entonces hagámoslo blanco y negro, hagamos transmitiendo al artista que hizo la portada, para tener este este arte como lo vemos ahora. También han pasado muchos años desde el anterior disco. Yo creo que algún tema sí que habéis sacado por ahí, ¿no? En este tiempo, pero es que han pasado 9 años de disco a disco, ¿no? Sí, el último disco lo sacamos en el 2017, son siete años. Ocho años. Sí. Tenemos la dicha de que no tenemos una presión de un sello discográfico que te dice, bueno, por dónde iba la tendencia, y también de estar sacando la música. Y eso nos da la apertura de hacer música fresca, o sea, música que en verdad le hemos sentido y le hemos grabado con libertad. Yo siento que el problema actualmente de muchas de las bandas mainstream es que te están presionando a que saques material y no fluye el sentimiento. Entonces toca hacer algo, bueno, entonces vámonos, probemos estos acordes y le vamos a meter una lírica en la línea y... pero a veces no transmites el mensaje como debido. Entonces tenemos la suerte de que ha pasado tiempo, comercialmente no es la fórmula comercial, pero estamos serenos y hemos dado un trabajo, creo yo, en el cual sí estamos tratando de dar un mensaje. El problema es que los músicos normalmente no soléis quedar del todo satisfechos con las canciones y a veces... es bueno que los temas estén compuestos en la última época antes de salir un disco, bueno, o no, igual se han perfeccionado, ¿no? No sé si estos temas son compuestos en los meses o en el periodo previo a que ahora se va a editar el disco, o incluso hay canciones que se han venido retocando, recomponiendo de todos estos años atrás. Bueno, este trabajo creo que lo iniciamos después de pandemia, o sea, de ahí por el 2021 es que empezamos a sacar las canciones. En un principio eran voces limpias, después tomamos la decisión 2 años después de decir no, metámosle guturales, empezar a estudiar las voces guturales. Sí, ha sido un proceso que iban saliendo las canciones, siempre llevo la propuesta de la letra y de la base musical y ya en grupo vamos haciendo todo. Entonces creo que han sido pocos los cambios que le hemos hecho, sino que hemos ido ensayando canción por canción y van saliendo. Como dices, si te digo, en este momento no me da pena y te digo, el primer disco, la voz no me gusta para nada. Ya, sí, siempre incluso me da pena algunos temas, porque digo, no, sí. Incluso estábamos dudando de poner el primer disco, de subirlo, porque decía, no, es que suena como una mierda. Pero no sé si hubo una conexión, porque ese lo grabamos ahí por el 2003, pero como que ese sonido así cutre, como dicen acá, trae a la memoria mucha gente de esa época. A pesar de que no suena bien, eso es de la gente nos decía, no, súbanlo. Y por eso es que hasta el año pasado que subimos el primer disco, pero es que a la fecha hay canciones que me dan que así, no suena bien. Siempre pongo como ejemplo a Steve Harris, que siempre me parece un poco exagerado cuando dice que es que el primer disco de Iron Maiden está fatal, que lo regrabaría, que tal, que para mucha gente es el favorito. Pues si le pasa a Steve Harris, pues lo puede pasar a cualquiera. No, que los primeros discos, claro, luego lo ves con el tiempo y dices, pues guau, qué mal ha quedado y tal. Y luego, pero luego los seguidores, claro, lo que tienen es eso, que la primera versión que escuchan es insuperable muchas veces. Sí. ¿A ti no te pasa como seguidor también, que luego cuando te retocan las canciones, es que a mí me gusta la original? Sí, sí, claro, que es cierto, me ha pasado y creo que tal vez como el que hizo la música quería más en ese momento, pero los recursos que teníamos sonó así y fue lo que empezó a sonar y lo que empezó a circular y es lo que quedó. Y bueno, haciendo referencia a lo que mencionabas, y ya los discos posteriores, incluyendo este, puedo decir que no siento eso. Uh-huh. Siento que técnicamente hicimos muchas mejoras y este disco a la fecha es el que más representa lo que he querido ser todo este tiempo. Hay un tema que queda ahí un poco entre dos aguas, o por lo menos lo tengo aquí o lo he visto por ahí, El Sacrificio. Fue como un single, un tema suelto que ha quedado entre dos discos. ¿Qué ha pasado con esa canción? Porque podía haber entrado en este disco, o todavía estáis a tiempo incluso de hacer una edición como bonus track o lo que sea, no sé. Esta fue la canción que nosotros estábamos en ese momento. Bueno, tenemos varias canciones power metal. Pero estábamos en un momento en que, bueno, veníamos haciendo power metal, los conciertos no se llenan, y bueno, era algo así, no sé, nos gusta, pero era, no estábamos refrescándonos. Y vamos a lo mismo. O sea, siempre nos preguntan, bueno, ¿y este disco qué es? ¿Qué es? ¿Algo diferente? ¿Es lo mismo? ¿Mejor de lo mismo? ¿Qué es? Entonces, para responder eso, no, vamos a salir con algo diferente. Y esta canción quedó ahí en medio y no quisimos ponerla porque queríamos estéticamente, lo que queremos transmitir primero es el que escucha nuestras canciones, que no se aburra. Uh-huh. Porque muchas veces lo que ocurre, te digo con nuestra música, alguien pone, bueno, ya sabe lo que va a seguir, bueno, ya sabe que, bueno, que va el ritmo del power metal y... Pero no quisimos poner esto porque iba a salir de la atmósfera que queremos transmitir. Que sorprenda la composición, diría yo, la composición de las canciones, que sea sorprendente, incluso, ¿no? Que no haya, porque ya todos sabemos las estructuras de las canciones, ¿no? Viene el puente, el estribillo, no sé qué, ¿sabes? Una estrofa. Que en este caso sea imprevisible un poco los temas, porque los temas que tenemos aquí yo los calificaría así. Es imprevisible lo que vas a escuchar después o lo que vas a escuchar unos cuantos segundos después. Sí, y eso es lo que, queremos. Y eso es lo que queremos para el que nos escuche, que no tiene idea de Gaia Metal, que escucha y diga, bueno, nos catalogue con la primera canción, que es, ah, bueno, esto suena a qué, a un metal doom melódico. Bueno, está bien, pero y la otra, pero esto no es ya, esto es otra cosa. Y esto... Eso es lo que queremos. Y es nada más, es un capricho, te puedo decir, es un capricho de decir, me encanta el metal. Uh-huh. Me encanta, o sea, no solo me gusta el black metal. Uh-huh. No solo me gusta el heavy. Me gusta todo y todo me aporta. Todo me aporta a mi estado de ánimo, todo me aporta a lo que quiero expresar. Eso es lo que quiero decir con todas estas líneas musicales. Y también la temática de lo que tratan los temas, de lo que habláis. Es muy variado, porque claro, escuchando Gaia Metal, viendo un poco el nombre, ya dije yo, y lo has mencionado tú antes, ¿no? Que un poco igual la naturaleza puede ser pilar fundamental en lo que os inspira a la hora de escribir, pero luego hay temas personales, hay temas sociales, hay un poco de todo, ¿verdad? Sí, lo vemos desde el punto de vista de que somos personas, como te digo, que sentimos, que vemos, que nos preocupamos... Y lo hacemos a través de las canciones. Hay canciones que tratan temas que no las puedes hablar abiertamente, como es el tema de la depresión, el tema de la gente que está en depresión y que su única salida es acabar con eso. Es difícil hablar de eso. Y es porque lo hemos visto en amigos, y es la manera de decir, hay un problema acá y lo hacemos a través de las canciones. No solamente tocamos temas ecológicos, hablamos también del amor y desamor, de sentimiento de disconformidad sobre ciertas cuestiones. También nos preocupa mucho cómo la ignorancia de ciertas personas te hacen hacer a un lado, cuando siempre decimos, pues no somos de otro mundo, pues, o sea, no somos malas personas. Y puedo decir que las mejores personas que he conocido yo tienen que ver con el rock. Uh-huh. Y las peores son las que más se jactan de lo que estamos haciendo está mal. Uh-huh. Ya sea religiosos, ya sea políticos, es así. Y eso es lo que reflejan nuestras letras. También hay espiritualidad, hay sociedad y espiritualidad. Por ejemplo, Viaje Astral, no exactamente si habla de lo que es un viaje astral literal o no. Viaje Astral es una canción de cuando la pasas fatal, Y llegas al punto de que, bueno, voy a dejar todo set, voy a acostarme y voy a dejar que mi mente se vaya curando, viéndome desde suena algo loco, pero es como una terapia. Eso es. De irte a otro sitio para repararte y luego regresar. De eso trata esa canción. Casi diría que autocrítica. El hecho de decir, que yo lo pienso muchas veces, ¿cómo me ven los demás a mí o cómo me vería yo a mí mismo si estuviera fuera de mí? Porque cuando estás dentro de ti eres totalmente subjetivo y eres igual la peor persona para opinar de ti mismo. No eres consciente igual de tus errores, Y a veces es bueno verse desde fuera. Pues me parece una fantástica reflexión, aunque no es un viaje astral literal, vamos, es una forma un poco de verte desde a ti mismo desde fuera. Bueno, pues también importante el mensaje que hay en estas canciones. Y ahora, pues para ir acabando, habrá que preguntaros si os vamos a poder ver en directo alguna vez por aquí, porque claro, tú estás aquí ahora, pero traer a toda la gente, que no sé cuántos kilómetros estamos, pero creo que en avión, ¿cuántas horas son de viaje? Son 10. 10 horas de viaje, pues eso. Claro, eso es un esfuerzo económico, personal, porque cada uno tenéis vuestra vida. ¿Habrá una posibilidad de ver a Gaia Metal por nuestros escenarios? Bueno, siempre hemos... tenemos esa espinita con Gaia. Han venido algunos colegas acá que han hecho un esfuerzo. Creo que por ahí va a ser la ruta de ir buscando fondos para venir y hacer un par de conciertos acá en Euskal Herria. Creo que te podría decir, no quiero sonar como a los políticos que dicen, bueno, estamos en ello. pero es uno de los objetivos que tenemos. No sé si será a mediano o largo plazo, pero sí esperamos en algún momento dar una fecha en directo. Puede ser que uno de los miembros no pueda, entonces ya podemos ver si podemos hacer una colaboración con un músico de acá, de Euskal Herria, y ver la manera de cómo podemos hacer un concierto en vivo. La diferencia es que si tú me dices que estás trabajando en ello, me lo creo, y si me lo dice un político, no. Esa es la diferencia clara. Bueno, y de cara también al futuro, bueno, decir que habéis presentado algún tema, lo habéis presentado ya incluso en El Salvador. Sí, tocasteis hace poco y presentasteis algún tema en directo. ¿Qué tal funcionan estos temas, teniendo en cuenta que hay un cambio de estilo con respecto a los anteriores discos? Sí, recién también, bueno, la gente que nos escucha puede buscar Gaia Metal SV en YouTube y va a aparecer, lo primero va a aparecer un concierto en vivo que recién lo editamos. Lo editamos ayer, o sea, en un día ya mucha gente nos ha visto el concierto del Metal Fest de El Salvador. Fue donde, bueno, va a tocar Gaia Metal, pues bueno, y hay canciones que nos piden de Power Metal, pero nosotros empezamos con, como dicen acá, con caña. Y, o sea, tuve la oportunidad de ver las caras de las personas, o sea, fue una cara así de como que, ¿qué ha pasado? Una cara así de que, ¡ey! Estos son Gaia, están tocando gutural, están tocando. O sea, fue una cara de asombro, pero que a la vez ese asombro se convirtió en euforia. Y hacía mucho que no tenía ese sentimiento. Y fue, la verdad, son cuatro canciones en vivo que podría decir que a la fecha ha sido la mejor experiencia en vivo que hemos logrado captar. Y ahí hemos visto como la respuesta del público a estas nuevas canciones. Está siendo... una bonita experiencia y eso también, bueno, la gente está escuchando lo nuevo y pide los trabajos anteriores. Estamos en un momento bonito en este pues a disfrutarlo. Muchísimas gracias, Harold, por venir aquí, también a la gente de Robidea, Sergio, Matilda, a los cuales damos las gracias por habernos traído esta entrevista. Bueno, ¿hay alguien más? Joder, ¿cómo se...? ¿Cómo? Lorea. Lorea también, que no ha hablado en el micro, pero está aquí también le doy las gracias. Así que gracias a todos por habernos hecho posible esta entrevista y por volver con Robidea. Como no quiero quitaros mucho más tiempo, vamos a hablar primero un poco de lo que va a ser la nueva etapa de Robidea con esa primera entrevista con Gaia Metal y luego ponemos un último tema de Gaia Metal y así ya pues os dejamos que sigáis con vuestra vida. Bueno, Robidea vuelve este miércoles, primera entrevista, Gaia Metal, invitados ya aquí en La Mirada Negra. Lo primero, ya era hora de que volvierais. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta nueva etapa? Porque ya es una nueva etapa, después de tanto tiempo, evidentemente tiene que haber una ruptura con la anterior y va a haber cambios, imagino. Pues sí, primero es que vamos a hacerlo en directo, que vamos a hacer la competencia de La Mirada Negra. durante una hora. No tenéis fácil porque yo me entrego, no compito. De verdad os lo digo, quien está escuchando La Mirada Negra y decida escuchar a Robidea, me parece una buenísima opción. Además, está el podcast y el diferido. De hecho, podemos hacer el llamamiento de aquí a las bandas para que, si quieren entrevistas los miércoles, se pueda hacer doblete y que vayan primero a un sitio y luego al otro. Va a aumentar la calidad de las entrevistas porque nos vamos a pegar por el invitado más notable, ¿no? Vamos a decir, con más seguidores, a ver quién. Y nada, vamos a tener dos entrevistas en cada programa. O sea, en este próximo programa, además de Gaia Metal, va a estar Crudo también. Crudo, los de aquí de Vizcaya, claro. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Ah, bueno, las novedades. Pues lo que en directo queda a durar 2 horas. Y la principal novedad es que me va a acompañar Matilda, claro. Uh-huh. Entonces, ahora vamos a estar 2 personas locutando el programa. Y bueno, ya lo demás para hablar de ella, que te lo cuente ella, claro. Pues cuéntame. Primero, evidentemente te gusta el rock, ¿no? Yo no te conocía hasta hoy, ¿no? No, tú no me conocías hasta hoy. Bueno, evidentemente me gusta el rock. Soy de Guatemala y he hecho comunicación social la mayor parte de mi vida. Una gran parte, pues, haciendo radio en el país, ¿no? Pero siempre he querido hacer programa de rock. Lo que sucedía era que me enfocaban o en el programa de moda, o en el programa de salud, o en el informativo de derechos humanos, ¿no? Las noticias y todo esto. Y siempre veía a mis amigos, porque desde muy pequeña me he introducido en todo el ambiente rockero, ¿no? De centroamericano, todo el movimiento rockero centroamericano, pero también el movimiento rockero global. Y veía a mis amigos que cada uno en su época tenía su propia banda y grababan discos y hacían cosas y se hacían aquellos pequeños conciertos, ¿no? Pero que eran tan abundantes en todo y crecer dentro del movimiento, escucharles. Y yo decía, pero ¿cuándo me dan a mí la rocola digital? O cuando me invitan a mí por lo menos a locutar algo a la 102, ¿no? Y bueno, surge la oportunidad de estar en Candela Radio haciendo inicialmente pues programa de comunicación social, derechos humanos, pero de pronto se da una oportunidad linda que es venir a uno de los festivales a Abadiño y pues bueno, colaborar con el montaje y todo esto, y pues empiezo a organizar el listado de las bandas a entrevistar y todo esto, y así pues hemos venido a más festivales, y de pronto en el último que estuvimos pues surge la invitación de Matilda, ¿por qué no haces rock video, no? Con Sergi. Y yo digo, pero yo siempre he querido hacer programa de rock, entonces estoy muy contenta y estamos ya iniciando a dar los primeros pasos para emitir este miércoles pues un programa con el que iniciamos después de año y medio y que esperamos que sea una maravilla. La verdad que es importante que uno, por mucho que sea periodista, claro, siempre te sirve de algo aunque te dediques a lo que en principio igual no quieres, pero es que también es fundamental que te estés dedicando a lo que te apasiona y a lo que te gusta, que a veces se nota, está este tío hablando de música y no se nota que no entiende lo que está hablando realmente, aunque sea buen periodista, ¿no? Creo que también es importante que te dediques a lo que entiendes y a lo que te gusta, ¿no? Ahora vamos a tener a una experta en rock y metal centroamericano, principalmente, también a nivel latinoamericano, pero especialmente de Centroamérica, porque lo ha vivido ella. Claro. Es decir, no, yo cuando busco bandas para Rock Video, las tengo que buscar, mirar, pues bueno, su historial y demás. Pero en este caso, ella nos va a traer bandas con las que ha compartido experiencias, porque eran amigos suyos o porque eran conocidos de la ciudad o de los sitios que frecuentaban. Entonces, eso yo creo que le va a dar un valor también a los contenidos del programa. Te va a obligar a ti a currártelo porque ella va a conocer más a las bandas que tú. Bueno, claro, claro. Pero hay que estar a la altura, ¿eh? No, claro, pero esos contenidos los va a trabajar ella. Porque recordemos que el programa se va a seguir enfocando al metal de Euskal Herria y de Latinoamérica, ¿no? Sí, principalmente, y luego, como sabes, pues bandas internacionales, incluidas las españolas, que tocan en Euskal Herria, pues también. Como hemos hecho siempre, quiero decir. Uh-huh. Hemos entrevistado a Barón Rojo y no ha pasado nada. Sí. Barón Rojo y otras. Pero porque al final también vienen a tocar por aquí o lo que sea, porque siempre recordemos, ¿no? Que un poco el enfoque es ese, ¿no? Sí, un poco sí. Eso, Candela Radio es una radio comunitaria, es un poco hacer comunidad, ¿no? Entonces, evidentemente con las bandas españolas no tengo ningún tipo de problema ni nada por el estilo. Sí, por supuesto. Pero es un poco poner en valor. No, si de mis 4 abuelos, 3 son españoles y de los 7 de los 8 bisabuelos, 7. Quiero decir que no hay ninguna pega, pero quiero decir que es poner en valor, por un lado, las bandas vascas, las bandas latinoamericanas, porque la radio tiene esa procedencia también, y en el sentido de solo las bandas españolas o internacionales que vayan a tocar aquí, es por dar un poco también valor a nuestras salas y a nuestros lugares. Claro. No es por ninguna otra razón. Y porque nos movemos aquí, si este programa, yo mismo, el programa siempre lo recalco, si es que se hace desde Vizcaya. Claro, claro. Al final con quien me estoy moviendo es con el entorno mío, uh-huh, nuestro alrededor. Luego otro tema es que si a mí me viene una banda, pues como en este caso de El Salvador, y me dan la oportunidad, tienen las puertas totalmente abiertas. Uh-huh. Es que, claro, me gustaría conseguir aglutinar a todo el mundo, pero donde nos ubicamos es en Vizcaya. Uh-huh. Y yo con quien hago vida es con la gente de Vizcaya. Y las bandas que tengo cerca y que normalmente pueden venir aquí al estudio son las bandas de aquí. Uh-huh. O sea, y por supuesto, la vida, el núcleo, aunque sea un poco igual egocéntrico en parte, pero es que empieza aquí, porque empieza donde estoy yo. Claro, uh-huh, y a partir de ahí extiendo hacia cualquier parte del mundo y todo el mundo, por supuesto que es bienvenido. Y también es bienvenida esta vuelta de Rock Video. Uh-huh. ¿Recordad el punto del dial de Candela Radio? No, de momento va a ser a través de www.candelaradio.fm. El dial lo tenemos ahí, además está concedido y tal. Lo que pasa que, bueno, las cosas de Palacio van despacio. Entonces, hasta que hagan toda la limpieza desde el gobierno, que eso es desde el gobierno estatal, me parece que tienen que hacer un poco toda la barrida y devolvernos nuestro dial. Pues cuando eso llegue, ya lo anunciaremos. Desconocía el tema. ¿Eso ha influido en que hayáis estado tanto tiempo sin emitir? No, ha tenido nada que ver con eso. Bueno, ha tenido que ver con mi situación personal, laboral. No ha tenido nada que ver con otra cosa. Bueno, pues temporada que se empieza en febrero, pero que esperemos que... Me imagino que, bueno, no sé, igual este año no hacen ni vacaciones y así. No, ya... sí. Vamos a hacer hasta julio. Hasta julio, no sé si nos salieron 20 programas, una cosa así. Ya nos hemos hecho un calendario. Y luego pues volveremos de nuevo en septiembre. Pues perfecto, pues que haya más continuidad. A mí te tengo que decir que te lo agradezco, porque como voy escuchando podcast y siempre descargo más de los que puedo escuchar trabajando, luego acabo acumulando retraso y estoy escuchando programas incluso de estoy en noviembre de 2023, luego escucho otros de actualidad, pero estoy descargando podcast de noviembre de 2023 porque no quiero perderme ni un programa. Pero gracias a este parón que habéis tenido, con Rock Video estoy al día. Bien. No, de hecho, estábamos esperando. Digo, espera, todavía... Les dije en enero, vamos a esperar un poquito más, que a Antonio todavía le faltan dos o tres programas, y cuando esté al día ya no empezamos. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias por todo, por la amistad de tantos años, por tu colaboración aquí en La Mirada Negra, a todos por haberos pasado por aquí, y que sigáis con todos vuestros proyectos y que por supuesto haya muchísimo éxito en cada uno de ellos. Y si me he dejado algo fuera de lo que hayamos comentado, tanto en cuanto a Rock Video como luego en última instancia Harold, si quiere decir lo último, pues podéis decirlo ahora para terminar. Eskerrik asko eta basarkada bat. Ha sido un placer, de verdad, que me hayan dado este tiempo de hablar de nuestro material y invitar a la gente que nos escucha a que nos visite en nuestro perfil de Facebook. Estamos en Facebook como Gaia Metal SV, también en Instagram, y también pueden escuchar los discos y nuestro material anterior en Spotify como Gaia Metal. Estamos en Bandcamp también, y en Deezer, en Apple Music, y a partir de la primera semana de marzo ya van a poder escuchar lo que han escuchado aquí en primicia en La Mirada Negra, lo van a poder escuchar en Spotify la primera semana de marzo. Vaya lujazo que os hayamos tenido aquí en primicia, y que no sea la última vez que nos veamos, ¿eh? Ahora que haya más oportunidades de vernos, las puertas las tenéis ya abiertas todos, ¿eh? Pero sobre todo, bueno, el músico, claro. Porque eso es un programa de música. El músico primero. Y luego todos los demás también, por supuesto. Las puertas de nuestra radio siempre abiertas. ¿Qué tema ponemos para terminar? Bueno, vamos a... Pongamos Iluminados con Mugre. Iluminados con Mugre es una canción que nos inspiramos en los tiempos de influencers que dicen tener la verdad, influencers que tratan de venderte algo, de decir que tienen la panacea para tu vida, y no, tienes que analizar todo, tienes que tener información. Uh-huh. Eso es, Iluminados con Mugre. Eso es, y no terminar, y no creer, hacer tu propia investigación y no creerte en nadie. Así no es, nadie, primero, bueno, perdón que me extienda, pero es que esta canción es que da rabia, como cuando alguien te dice que tiene la respuesta a todo, que hace un video y te dice, no, yo tengo la respuesta, que te duele la espalda, bueno, que te golpee otro en la espalda para que se te quite, y cosas así. Bueno, estoy exagerando, pero estamos en tiempos donde la información es muy importante, la información para tu análisis propio, para crear tu propio criterio, para no dejarte guiar por personas que dicen tener la respuesta, por deidades, por todo eso. Entonces, tener el criterio propio y iluminarte con la información certera. Esto es Iluminados con Mugre. No poner tu cerebro en manos de nadie, que es tuyo, úsalo tú. Bueno, y eso sí, nútrete de otra gente, no digo que no, pero nútrete de ellos. Pero el cerebro lo usas tú, que para eso es tuyo. Venga, pues Iluminados con Mugre, Gaia Metal hoy invitados aquí especiales en La Mirada Negra. La gente de Rockvidia también ha pasado por aquí. Y os esperamos en alguna otra próxima ocasión, ¿vale? Hasta otra. Gracias. Es que recasco. Bueno, pues vamos a ir despidiendo esta nueva edición del programa, que se nos ha pasado un poquito de la hora. Luego hay algún oyente que me lo dice, Fran, ponte los cascos. algún oyente me lo dice, dice, joder, de puñetera madre, pero se os ha ido, ¿eh? Hoy 2:40 de programa y tal. Y al final es lo que tiene, que el tiempo es lo, da para lo que da, pero nos vamos a despedir. No quería despedirme sin que tú dijeras por la última palabra, porque claro, has estado aquí escuchando la entrevista y pues eso, y por lo menos... Pues, que un placer descubrir horizontes nuevos, ultramar y, joder, fenomenal ahí del Salvador. Venga, pues nos vamos a ir y lo vamos a hacer con el último tema. Blackheart, de aquí de Vizcaya. Muy bien, Nuevo videoclip recomendable, Fist of the Savage, homónimo del último disco, y con ello vamos a hacer. Pues un placer, y ya sabéis lo que digo siempre, ir a los conciertos y disfrutar de la buena música y ya está. Perfecto, pues con Blackheart terminamos. A ti te esperaremos, supongo, que el próximo sábado. Sí, el próximo sábado igual por teléfono. Bueno, ya me vas diciendo. Ya tengo lío por... Ya sabes que tengo conciertos. Ya empiezo con conciertos por allí. Mandas tú, Fran. Mandas tú. Por mi parte, pues un placer haber estado aquí con vosotros y Blackheart para cerrar. El miércoles nosotros volvemos a estar por aquí. Hasta otra.